es como todo. De la noche arranca un nuevo tarde. Programa de Es como todo, como todos los martes, aquí, perdón, adelante. Aquí por FMWE 88.1. Y arrancamos con el equipo titular de la primera media hora, por lo menos la primera hora del programa. Diezmado, muy diezmado. El señor Alexander, titular de la primera hora. Bueno, es cierto. El señor Alexander Tolosa, que está muy contento porque hoy fue muy bien a Colombia, así que felicitaciones, Alexander. Y a todo el pueblo colombiano. Feliz. También, por supuesto. Pero bueno, en Alexander generalizamos ya a todos nuestros queridos amigos colombianos. También con la señorita Agustina Prato, que está ya haciendo redes sociales y produciendo. Y aquí adelante, poniendo la voz, poniendo la cara del señor Pedro Guerrieri, quien les habla, Esteban Garzati. Le dan las bienvenidas y las buenas noches a todos. Cabe recordar que fue su cumpleaños, señor, el día sábado que pasó. ¿Cómo que no? Quiero que me cuente cómo festejó, los deseos que pidió. Qué lindo hoy. Pidió que el nene levante la copa el 13 de julio. No pidió que el nene levante la copa el 13 de julio. Es un egoísta este señor que está sentado a mi lado. Pedí cosas... ¿Qué pidió? A ver, por ejemplo. ¿Qué pide el señor Lavezzari para su cumpleaños? Los tres deseos quiero saber. Y quemárselos acá. No, yo no pido deseos. No pide deseos. Ni en pedo, ni en pedo. No creo. El indio dice, qué triste ver la vida sin deseos. Yo tengo deseos diarios y muchos, pero... Muy bien, así es. Pero un día, tener tres deseos para un solo día de tu vida es lo más triste que te puede ya pasar en el mundo. Bueno, vamos a ser tan literales en la vida. En los cumpleaños uno suele pedir deseos, es un juego. No. En los cumpleaños se piden regalos, lo único que se puede ya pedir. Sí, es cierto, yo se le debo el mío. Yo quiero mi regalo de acá, del staff, es como todo, que no lo veo. No, yo quiero mi bandera. ¿Una bandera me van a regalar? Sí, una bandera te vamos a regalar. Estaría bueno, pero bueno. Hay que ver qué bandera. Por ahí me da una bandera que no me gusta. Y no la devuelve. Se puede devolver. No, no, los regalos no se devuelven. Usted lo sabe muy bien. ¿No se devuelven? No se devuelven los regalos. Yo conozco a mucha gente que ha ido a cambiar más de un regalo. Sobre todo lo de Navidad. ¿Viste lo que te regalan tus tías? Tus tías que no ves quizás casi todo el año. Sí. Y te terminan regalando un desodorante. No me regales. Y además... El perfume Paco, medias, me han regalado de esas tías lejanas. ¿Qué quieren decir cuando te regalan un desodorante? Te... O algo para el aseo. Que te hace falta baño, seguramente, ¿no? Ah, que te ven, que te quieren una persona limpita. Ah, y con ¿sí? usted lo lograron. Y conmigo con usted, lo lograron. Con usted lo lograron. No puedo decir lo mismo de mí, pero con usted lo lograron. Después de mucho... Mis tías han fallado. Más Paco hacía falta. Es verdad. El perfume, estamos hablando. Más Paco. Claro, sino ¿qué clase de Paco que se cree que estamos hablando, señor? Arrancamos agradeciendo a los queridos sponsors que tiene el programa. Primero a COSAP, ¿le parece muy bien? Dale. Así arrancamos con la picadita. Le agradecemos a COSAP, el pub cervecero que queda acá en Boedo. Carlos Calvo, 4199. Posiblemente este jueves vaya con mis compañeros de teatro ahí a beber unas cervezas. Ustedes pueden ir el día de la fecha, pueden ir mañana, pueden ir cuando quieran. Y para hacerlo, deberían reservar al teléfono 4925-2505 o al 2067-9895. Repito el primero, ¿quiere? 4925-2505. ¿Y la dirección? La dirección es, se la dije al principio, Carlos Calvo, 4199, a pasitos de acá. ¿Y FM si estoy en Urquiza? Si está en Urquiza, usted puede ir a la calle Pedro, que es gran nombre, Pedro Ignacio Rivera, 4700. Y puede llamar al teléfono 2060-5023 para que le reserven su mesita, su cervecita tirada, su picadita y todo lo que usted quiera. Ahí lo consigue. Usted tiene razón. Pedro puede ser un... Depende de quién lo vea, puede ser un gran nombre. Lo es. Me parece que este tal Rivera, Pedro Ignacio Rivera, le ganó en segundo nombre. Este Pedro Daniel... No pega mucho. Pedro Ignacio es otra cosa. Pedro Ignacio tiene... Pedro tiene toda tiene la temple, onda. Tiene temple. Toda la onda. Pedro Daniel. Uruguayo suena. Pedro Ignacio. Pedro Daniel, ¿no? Las dos son de dos sílabas. Dos nombres con dos sílabas. Bueno, si quiere la llamo a mi mamá y usted le comenta. Y a su papá también, que debe haber... También, mi padre también. Es cierto que sí. ¿Y a quién más tenemos que agradecer? Y al Fernet 1882. ¿A quién va a ser? Esa. Muchas gracias, Fernet 1882. 1008 para los amigos. Por estar nuevamente es un martes con nosotros, acompañándonos del día... 0,001 de este programa, el único que estuvo ahí, el Fernet 1882. ¿Con qué vamos a festejar el día que el nene levante la copa? ¿Quién es el nene? Canigia. El que acaba de cumplir año. No, el nene Messi. Es un nene Messi. ¿Vos lo ves? No es un nene. Ya tiene la. Ya, tiene las bolas bien grandes y bien que las puso sobre la mesa. En el 2006. En el 2006. Para vos, colombiano, Alex, para vos. En el 2006 yo le banco que le podíamos ya decir el nene, pero ahora ya como medio está pasadito. Bueno, pero siempre parece un nene. Me parece. ¿Vio que bien Romero cómo ganó con Rihanna? Romero ganó con Rihanna, pero Romero tiene una señora esposa bastante linda, Diana. No sé si tanto como Rihanna en este caso, pero. ¿Sabe que no la tengo mucho a Rihanna? Le pido disculpas. Esto es un programa Alex de también me mira. Hace un programa de música que es pero una Rihanna... chica que hace música, pero onda de Britney Spears, esas cosas. ¿Entendés? No suelo escucharlo. Y puso algo así en el Twitter como Romero is on the top, in the point. Está a punto, ¿no? Miraste. Así que. Porque no lo vio usted. Exacto. Mide un poquito menos, pero sí más guapo. Ahí está, claro que sí. Y no ataja la selección. Y no ataja por la suerte. Selección. Lo cual es por bueno, suerte. Es una buena noticia para los argentinos. La por primera suerte. Buena noticia que van a escuchar en el programa. La segunda buena noticia. ¿Cuál es? Es, como todos los martes, hay plan canje. Hay gente invitada que viene a tomar el fernet, a comer la picada y, por supuesto, a traernos toda su música. Y ahí a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? Joder, izquierda, derecha, hace varios días que no emparcho tu brecha, que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya te saca astillas, trabajando tanto, malviviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente, que las cosas están cada vez más caras, solo eso te quería decir. Oh. Sequía de amor. Oh, hay que sequía de amor. Esa, como todos los están escuchando. Peter, ¿cómo se emociona con esta banda? Es linda, linda. Los chicos de Onda Vaga van a estar aquí con nosotros. Vienen todos. Me prometió que venían todos. Me parece, según mi informante secreto, vienen todos. Que fue aquel quien hizo posible la visita de los chicos de Onda Vaga, vienen todos. Hay quórum y vienen todos. Pero vamos a ver, no vamos a adelantar nada. Vamos a decir aparentemente. Pero lo que sí, van a venir. Otro lujazo, es como todo. Uno más y ya van mil, como decía. Venimos con una seguilla de muy buenas bandas, por suerte, este año. Sí. Este año y el anterior también, ¿no? Sí, venimos con bandas. Antes por ahí estábamos más por ahí, que está buenísimo también, obviamente. Sí, solistas. Más solistas que vienen con su guitarra. Otra onda. Pero le estamos metiendo mucha banda. Yo deseo que la energía que se genera aquí dentro, los días que vienen bandas y somos un montón acá adentro, se pueda llegar a transmitir, aunque sea un poco, a la afuera. Ojalá, me gustaría que un oyente en algún momento les diga, che, loco. Para eso quizás están también los videos que graba la señorita Agustina Prato. Por suerte, los he dejado de grabar, yo los graba ella. Y salen mucho mejor y están siempre. Los ha dejado de grabar, los ha dejado de editar, ha dejado un montón de cosas. En cualquier momento me dejan de aquí, esta silla también me sale. Es verdad. Y también, además de los chicos de Onda Vaga, quienes como todo, van a estar una nueva sección. Tenemos de... una visita muy, muy especial. Por eso mismo estaba diciendo el señor Marcelo López, aquí haciendo su columna. Marcelo Puesta en Escena, para aquellos que no lo conocen a la sección. Marcelo es un... ha hecho una de las grandes apuestas, puestas en escena, perdón, del rock nacional, han sido a cargo del señor Marcelo. Ya ha venido a hablar de Charly García en Parte de la Legión, de Fito Páez, en del 63, Los Pericos, El Ritual de la Banana, ¿quién más? No sé si me acuerdo. Estamos bien, los tres, ¿no? Estamos bien, esos tres. Estamos bien. Y hoy, por supuesto, va a venir con otro de sus grandes puestas en escena para un show importantísimo. Hoy la onda viene de Santa Fe, más precisamente del sur de Santa Fe. Sur de Santa Fe, muy bien. Sur de Santa Fe, ahí casi lindando con mi querido Pergamino. Gran sección la de Marcelo. Gran sección. Puesto en Escena es una sección que disfruto mucho. Como todo el mundo. Es como todo. Así es. Le ha pasado algo interesante. Tengo entendido que se fue a Mar del Plata. Me fui a Mar del Plata el fin de semana, así es. Así que interesante de por sí el hecho de estar allá en la ciudad. Estuvo con amigos. Estuve con amigos viendo el partido de fútbol. Mucho mundial, mucho alcohol. Que acompaña el mundial viene rodeado de alcohol. O es mi caso solamente. No, es su caso. No, es así. A la 1:00 p.m, que mucho alcohol. Sí, pero a la 1:00 p.m. te juntás un sábado, le hicimos una bondiolita. Tengo un amigo que estuvo todo el partido hinchando las pelotas. Que este es gol. Se equivocó los 89 minutos. Se paró Diego Simón, usted lo conoce. Se paró a dar vuelta a la bondiola en el minuto 89. Yo creía que era su hermano, que era más piedra. Su hermano, el hermano de Diego. No, más bueno, piedra. Sí, fue piedra esta vez y dijo: esta tarde es de Higuaín. Así jugó el Pipita. Ah, lo tuvimos que cambiar. No, le rebotaba la pelota. Le dije, Juaco, ¿te das cuenta que le rebota la pelota? En mi vida vi un partido tan malo de Higuaín, pero bueno, Joaquín se encargó de mufarlo, una vez más. Y está bien, Joaquín, por favor. Por favor, que no. Sí, no. Sí, deja de hacer pronósticos. Epa. Quería decir algo de Colombia. Sí, Alex, quería decir. Qué grande. Me gustó mucho el gesto de Pekerman hoy. ¿Qué hizo Pekerman? Que cuando Colombia metió el tercer gol, ¿no? Y pasó a ganar 3-1 a Japón, inmediatamente le dice a Farid Mondragón: vení. Entrá. ¿Sabe por qué? Porque se convirtió en nuevo récord mundial. Así, le ganó al también querido. También es querido Roger Mila. Claro que sí. Un negrito muy simpático, Roger. Cómo bailaba en el córner cuando metía los goles. Cómo bailaba. Inolvidable. Y realmente, le puso alegría, esa alegría del continente, del África, a los mundiales. No fue uno de los primeros mundiales en el cual una selección africana fue de revelación, como fue en ese caso Camerún. Inclusive ganándole el partido de debut de Argentina. Pegándole loco también, Pero nada. Pobre Cani, lo dejaron sin un botín. ¿Se acuerda quién hizo el gol? Pumpido se lo hizo. No, sí, bueno. Se hizo Pumpido. ¿Quién hizo el cabezazo? A ver si lo recuerda. Es una pregunta clave para todo futbolero. Para ti, dime tres opciones. Ah. O dos opciones, bueno. Makanaki. Ese seguro que no. Ese es si se lo digo, lo sabe. Oman Bijik. Fue. Qué lindo nombre para hacer un gol en un mundial. Hablando de buenos nombres, hoy descubrí el mejor nombre de este mundial. ¿Cuál es? Kagawa, de Japón. Kagawa. Kagawa. A usted yo creí que le iba a gustar un belga que está jugando que se llama Von Bergen. No sé si es belga o suizo. Y el otro día me encontré en una situación con un compañero de trabajo. Estaba jugando Bélgica y pasaron unas imágenes de unas muchachas belgas muy lindas. Y dije, qué linda la belga. Qué linda la belga. Es como raro. Dije, bueno, pero, que se sepa entender, ¿no? Que hablaba claro, de la señorita belga. Está bien, yo tengo un amigo que en este momento está allá. En Brasil. Ah, sí, Augusto Cantante, alias San Negro. Mira usted, el fanático está, de San Lorenzo. Acaba de llegar, me dice que ya me está mandando un mensaje diciendo que está escabeando ya en el hotel, cosa que no se tiene que hacer, chicos, porque este programa, si bien se hace con Fornet, no está a favor de los excesos. En los excesos, siempre con jamás. Moderación, siempre por favor. Que a uno le permita disfrutar. Tanto en el Fornet como en la picada, con moderación. Así que el señor fanático de San Lorenzo está allá. Y lo primero que hizo, imagínense que la primera foto que me manda de Brasil con la camiseta de San Lorenzo. No sé dónde encontró colgada una camiseta que se parece a San Lorenzo. Puede ser de Tigre, en realidad, puede ser de cualquier otro, de Costa Rica, si la sacaron por la mitad. Puede ser de cualquier otro que tenga el color azulgrana, pero bueno. Qué bien, que lo disfrute, qué grande. Sí, muy bueno. Así que ya dijimos todo, ¿no? Creo que sí. Falta algo más por decir. Ya dijimos siempre va a faltar algo por decir. Por ¿sí? suerte. Perfecto. Así que yo ni me acuerdo con qué tema vamos a arrancar. Pero vamos a arrancar el programa. Espero que sea un poco de rock. Así que vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Esperando por el Marcelo López Carillo. Esperando por Onda Vaga. Vamos a arrancar el programa del día de la fecha de martes 24 de junio. Y todo preso es político. We'll be right back.

es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle le Bueno, una noche de 1984, yo lo llevaba en mi auto a Fito Páez a la Esquina del Sol, un lugar emblemático de los ochentas, que iba a tocar ahí con Baglietto. Él ya no estaba más en la banda, pero seguían tocando conciertos compartidos, hacían. Y me dijo, no, te lo quiero presentar a Juan. O sea, raramente yo lo conocí primero a Fito y después a Juan. Claro. Así que bueno, ahí llegamos a la Esquina del Sol. Tengo un recuerdo que estaba Lito Vital en la puerta y que le dijo, vos sos muy groso, le dijo a Fito. Lito Vital a Fito. Sí, eso me acuerdo, ese es el momento. por lo que decís, se juntaba la bohemia, la bohemia de los músicos, ¿no? Claro, así que entramos, la Esquina del Sol era un lugar ahí en Palermo, obviamente una esquina, una casa vieja, y tenía un camarincito muy chiquito, después de un patio, y entonces ahí entré y ahí estaba Baglietto sentado, que en ese momento era muy popular, pero muy popular, o sea... Todo el tiempo sonaban sus canciones. Por estamos hablando del año. Y acá estamos hablando de 84, o sea, y él explotó 82, o sea que tenía su imagen así, con el pelo largo, la barba, qué sé yo, y una voz así como muy para adentro, así. Y entonces ahí Fito, él me hizo la coreografía. Yo había hecho el 63. El 63. Sí. Entonces, nada, quiero que lo conozca porque ahora. Y me dice, porque vamos a hacer obras. Y ahí me cuentan que van a hacer obras los dos juntos. Que es después, finalmente, lo que yo hice, la puesta de papel de diario. Así que, bueno, ahí lo conocí a Juan y me quedé a ver ese show, me acuerdo, todo muy lindo, y quedamos en hacer primero el Obras, y después, en base a ese, hicimos Actuar para Vivir, que es lo que vamos a hablar hoy, Teatro Ópera, 1985. Gran disco. Perdón que te interrumpa, sí. ¿Te generaba algo conocerlo ahí que decías él ya era popular? ¿Cómo fue el encuentro? Sí, sí, la verdad que me su presencia me impresionó porque lo veía en todos lados, en revistas, y no lo conocía personalmente. Y lo escuchaba. Se le notaba muy artista, ¿eh? Lo escuchaba. Sí, sí, sí. Y aparte, yo estaba mucho con Fito por esa época y entonces, como que era una presencia. Juan, si bien él ya no tocaba más, pero. Un referente para él. Sí, y la radio, bueno, qué sé yo. Te apretabas un botón y salía a Mirta de regreso siempre. Oh. O sea, era una cosa así. Así que bueno, ahí empezamos a armar la idea de hacer un show. Pero antes, filmamos un videoclip, que fue el primer videoclip del rock argentino con guión. O sea, yo participé en el primero, que era Estoy Verde, Charlie. Pero este era el primero... Con guión, ahí estamos escuchando. Con un guión, onda, uno posta, sí. Hacer, ¿no? O sea, onda más o menos cinematográfico. Sí, dirigido por Roberto Artieri, que es el mismo director del video de Los Pericos, que lo había comentado, de la Ritual de la Banana. Mirá, y el tema era este que está sonando. Exactamente. Que es Dios y el Diablo en el Taller. Sí. Lo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica. Bueno, este video lo filmamos en lo que ahora es Dorrego. Estaba abandonado Dorrego y no, perdón, ¿cómo se llama? El mercado Dorrego. Bueno, ahí se firma, y en el taller de mi padre. Ya lo conté la otra vez. Claro. Y este, y bueno, la cuestión es que ese video terminaba, su última imagen, con una bicicleta yéndose sola, ¿no? Mm. Bueno. Y entonces yo dije, el teatro tendría que empezar con una bicicleta llegando. Claro, así como el video se va, que dar una continuidad al video. Claro, que en ese momento, vuelvo a repetir, como era el primero, imagínense cuán importantes eran los clips. Después en los 80, más adelante, ya pasaron a ser como chorizo los clips. Mm. La cuestión es que, entonces digo, tiene que entrar la bicicleta, pero tiene que entrar volando. Bueno. Ah, ¿volando? ¿Por qué volando? El tipo ET. ET ya había salido al aire, ¿o no? Y ET ya... Sí, sí, andaba por ahí, sí, claro, sí. No, sí, ya había salido, claro. Este, y porque se iba sola, era como muy mágica la escena, ¿no? Mm. El video está en YouTube, gracias al amigo, como siempre. Este, Boxitracio. Que le mandamos un saludo. Me olvidé avisarle, hay que escuchar esto. Bueno, entonces se iba sola y no sé, me parece que tenía que venir Juan volando. Bueno, no era una tarea sencilla. No, así no, que no, se no. Lo, ponerlo se a lo, la baglietto. Claro, se lo conté y él le encantó. Bueno, así que nos pusimos a pensar en eso. Ahí yo tenía realizadores del Teatro Colón y organizamos un vuelo para que él saliese de uno de los palcos de la ópera y bajase en diagonal hacia el escenario, que era un gran taller, pero un gran taller. Todos los instrumentos estaban metidos adentro de máquinas, escalados todos los pisos, como siempre le cuento, que no había monitores. Las tumbadoras estaban adentro de los tachos de basura, el piano del Pollo Raffo y todos los teclados estaban en un torno que giraba. La batería era una plegadora industrial, bueno, todo era muy al estilo del tema y al estilo de Juan también, que era como muy, digamos, su carga emocional y su estética, todo era muy potente, y el taller venía genial. Así que, bueno, empezamos a trabajar para eso. Recuerdo algo que, bueno, si Juan está escuchando, le va a dar risa, y a mí, él estaba tan copado con que iba a hablar en la bicicleta, sí, que lo contó de más, ¿no? Previo al show. Por esa época había un show muy importante en Luna Park, de un artista muy importante. No se puede decir el nombre. Vamos a jugar. Bueno, juguemos. Que tenía un tema, que era su tema más conocido, que tenía que ver con volar, o tenía que ver con ir para arriba. Ah, algo de tirar. Y por ahí, viste, como ir para arriba, ¿no? Y sí, entonces, claro, entrar volando era perfecto. Bueno, lo hizo antes. Pero... Sí, pero ya sabía esto. Hubo algunos problemas. Hubo algunos problemas con ese tema, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero lo hizo antes. Pero eso por bocón del pero claro, de no tener que de no Paglietto, contar. Tendría que haberse quedado muy por ansioso. Por ansioso. Claro, le gustó tanto la idea que dijo, ok, vamos con esto, claro. No sé yo. Y bueno, ahí. Su mujer. Le decía, contale a Marcelo lo que pasó, contale, otro no me lo quería contar. Okay. Pero claro, salió antes el de ellos. Pero el nuestro fue muy lindo. Pero iba... no en bicicleta. No, otro, y aparte, otro... aparte iba en bicicleta, limpio, colgadito, volando. La entrada era, digamos, lo que se llama en teatro cuarta pared, digamos, ¿no? Él no era que salía en la bici saludando a la gente, él venía en actitud. Venía... Claro, sí, como digo, en claro, un rol. Los balcones del ópera, le habíamos puesto gente que amanecía. Salían en pijamas y qué sé yo, porque mientras la gente estaba esperando que empezase el show, estaba amaneciendo. El ópera tenía estrellas en la cúpula. Y entonces la gente entraba y serían, no sé, las 4 de la mañana, poner, ¿no? Y iba haciéndose de día a medida que se iba llenando el teatro y llegaba la hora de abrir el taller. Entonces, en ese momento. Muy interesante. Entonces, en ese momento, Manuel Wirtz era mimo. Sí, es verdad, empezó su carrera como mimo. Claro, y era nuestro mimo, que era, digamos, como el tipo el encargado del taller, que tenía que ir abriendo. Iba abriendo, iba recibiendo a los músicos. Habíamos hecho un reloj que cuando fichaba se reía y sacaba una lengua así. Extraña. Sí, sí. Y vimos llegando a los músicos. Y empezaban a hacer la base del tema que escuchamos antes. ¿No? Y faltaba el protagonista. Y ahí es cuando Juan salía en la bici. Y la verdad que era muy impactante. No, todo. Me imagino uno ser espectador de ese show y recibir. Claro. Sí. Ser recibido por toda esa. O sea, él tenía esa cuestión de puesta, ya lo venía en un tipo muy teatral, por lo cual para mí era un placer trabajar con él, porque eso lo tenía innato, entonces no había otros por ahí, yo tenía que meterles eso. Decirle, ¿no? Mirá, esto quizás está bueno. Marcelo, mientras hablaba, pensaba, ahora sí. No es tan común, ¿no? Ir a un recital y que pasen estas cuestiones, no. Estas puestas en escena tan interesantes. Y digo, no. Es también un regalo al público, sí, no solo sí. Vas a escuchar. Según hace poco estuve reunido con Fernando Moya y que vos tenés que decir tu chiste. Si llega Moya del envío de hoy. Claro, es el pie para el siempre. Es un tema de Fito. Claro. Entonces él me decía, está volviendo lo analógico. Fui a ver a Lady Gaga y tiene escenografías como las tuyas analógicas. Porque, analógico, claro. Porque digital, ya estamos medio cansados de tanto video, tanta cosa, ¿viste? Vamos a hacer un poquito de casas de verdad. Claro, hay que volver más a. Claro, ¿viste? Así que bueno, de esos. Esto era así, totalmente. Eran 3 shows, en principio la ópera, pero el éxito fue tan que se hicieron 8. ¿8? 8 óperas. Wow. Así que imagínense. Bueno, y cada tema, había puesta de cada tema en ese show. O casi cada tema. O casi cada tema. Laburo importantísimo. Sí, porque había un director de escena, después yo había llamado a una coreógrafa que trabajaba conmigo en otra obra. Y ella coreografió, había un grupo de bailarines, había niños. Los niños eran. Escucha esta canción, mira. Mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros, hombres de la bolsa. Serán trompetistas, maravillas desde chicos. En el zapato de reyes la corchea. En el otro zapato el de las. Bueno. Salsanitos, este tema, ¿no? De el autor Salsano, hizo un tema a sus hijos donde les pedía, por favor, que fueran trompetistas, ¿no? Que no fueran. Entonces hicimos una apuesta con niñitos, hijos de en esa época de gente que estaba en el show. Claro. Y bueno, los niños, como los animales en el cine, siempre garpan. Siempre. Pero en este caso eran niños muy avispados, ¿no? Unos divinos total. Entonces, pero eran chiquitos. Habíamos hecho un ascensor. Estaba el ascensor de la ópera, que era muy grande, toda la boca de escena. Bajaba, y bajaba con los equipos, porque lo habíamos puesto los monitores. O sea que si vos subías y bajabas, seguías teniendo monitores. Todo era una enfermedad tremenda, sí. Entonces, bueno, hubo un momento que había que ensayar con los niños, que aparecían vestidos como chiquitos de 1920. Y Manuel Wills, que era el mimo, le sacaba una foto como si fuera un fotógrafo en las épocas de. Claro, exacto. La famosa cámara que te pones en la lonita. Exactamente, así era la imagen. Entonces cuando ¡paf! Y paraba, bueno, quedaba esa imagen de los niños. Así que bueno, ahí Juan y yo tomamos a esos 8 o 10 niñitos. Juan había animado fiestas infantiles en Rosario de chico. Así que llevaba bien. Sí, claro, ya tenía dominio del tema. Tenía fin, sí. Y creo que ahí hay una de las frases que dice uno de los nenes, que fue una de las cosas más maravillosas que escuché en mi vida. Nosotros, para que no tuvieran miedo, le digo, bueno, ahora van a ver que el ascensor, porque el ascensor se movía un poquito cuando bajaba. Entonces le digo, bueno, ahora van a ver que empezamos a bajar, ¿no? El piso empieza a bajar. Entonces empieza a bajar, uno dice, no, está subiendo la platea. Fue buenísimo. No, la mirada de los niños. De los niños. Sí. Así que eso hicimos en Salsanitos y quedó muy bueno, muy bueno. En un momento así como del show muy. Muy lindo. Muy alto, ¿no? Sí. La banda sonaba muy bien. Estaba el Pollo Raffo, Sergio Saiz. Había caños que los habíamos elevado, puesto en altura, donde estaba Pablito Rodríguez de Los Auténticos. Sean, creo que estaba también. Después el guitarrista era Rogati, que falleció. Y el batero Marco Pusineri. Una banda que sonaba muy contundente. Y Juan en ese momento brillaba. Tremenda. Bueno, su voz sigue. Sí, la voz que sigue, tiene. Era muy emocionante. Es increíble. Sí, muy emocionante. Bueno, hubo. Hay algo que pasó que podemos contar. Lo voy a contar por primera vez esto, mirá. Por primera vez. Sí. A ver, por me gustan vez. las primicias. Te voy a contar por primera vez. Como cuando contó que. Ah, ¿cuál era? Que Sandro estaba caliente con quién era que estaba enojado Sandro. Que le había robado el tema con Rod Stewart. Con Rod Stewart, sí, sí. Que también fue primicia mundial en este programa. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que los shows eran tan exitosos que todos estábamos festejando. Un día hacíamos doble función. No me acuerdo si era un sábado o un viernes, doble. Así que bueno, hicimos la primera, que fue increíble. Y todos estábamos abajo festejando y comiendo y tal, tal. Y y siempre antes de empezar la bicicleta se la hacía ir para adelante y para atrás, probarla un poquito. Y volvía, claro, donde estaba escondida, que era en un palco donde Juan subía. Para eso yo tenía dos maquinistas del Colón, que eran los capos totales. Y bueno, segunda función del sábado, bueno, empieza, cha cha cha cha cha cha, cha, y sale Juan, la gente va, lo mismo siempre. Sí. Y cuando llega al medio, o sea, como unos 15 metros de altura, de golpe la bicicleta se traba. Queda pedaleando en el aire. Se balancea un poquito. Ya te digo, la apuesta era que él no hablaba. Él llegaba y empezaba a cantar. Claro. Bueno, en ese momento yo me acuerdo que pensé varias veces en salir afuera, caminar derecho por corrientes y tirarme al río directamente. Sí, sí, sí. Porque en el punto en que estaba, no podía ni bajar, ni volver para atrás, ni nada. Hacer el show desde allá arriba. Ni tirarse, porque estaba como a 15 metros de altura. Nada, nada. Bueno, mientras tanto, la gente que yo tenía ahí estaba viendo qué es lo que había pasado. Algo había pasado con el cable de acero. Claro. Juan, cuando vio que la cosa tardaba, con mucha cancha, dijo buenas noches y el teatro... ¡Bah! Se viene atrás del teatro, pero no había más. O sea, saludaba y eso era todo. Cuatro veces buenas noches. Claro. Entonces ahí, recordado ahí, Jorge Pino, mi realizador, metió uno de sus dedos grandes que tenía en el alambre donde estaba atascado, porque el alambre se había hecho una muesca en la roldana y estaba atascado. Ah. Mira, al meter el dedo, liberó eso, la bicicleta bajó a una velocidad increíble que Juan le metió el freno, entonces colió en el escenario y la gente dice ¡guau! Inventó los deportes de riesgo. Pero el maquinista, además de bajar la bicicleta, se le llevó el dedo, más o menos. No lo perdió, por suerte, pero le lastimó bastante. Bastante sí, heavy. Pero fue un momento. Y yo dije, bueno, esto está asignado por la buena onda, porque viste, claro. Si zafamos de esta, la verdad. Así que, nada, después todo bien, el show. Pero sí, ese momento fue un momento... Gran anécdota. Pero que son, claro, que son los momentos, digamos, que si vos te expones a eso, no puedes hacer que un tipo huele, qué sé yo. Exacto. No, obvio, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, colgado en el aire? No sé, habrán sido, no sé, menos de un minuto. Ah, nada. Pero para ustedes mí, solo para se dieron mí cuenta. Fue una vida. Claro, ¿viste? Se dieron cuenta de eso, que ya sabían cómo venía, claro, el show, ¿no? Imagínate que eso bajaba así, perfectamente, iba fluido y llegaba al escenario. Y entonces, ¿qué pasa? La banda siguió haciendo el aguante. Que no arrancaba nunca. Así que, bueno, estuvo bueno, ¿no? Ahí estamos escuchando... Tratando de crecer. Que era un tema que... ¿Tema de Fito? Levantaba mucho, sí. Levantaba mucho en los shows de Juan. Sí. Alta letra, sí. una de las grandes letras. Sí, sí, igual sí. En esto de Baglietto siempre fue, tuvo un ojo fino, uh-huh, hacer, a la hora de qué contar. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, bueno, siempre se nucleó de grandes compositores, ¿no? Fatermole, toda esa gente de Rosario muy talentosa, ¿no? Fito, aparte también. Fito, claro. Acá en este disco ya Fito no estaba, pero aportó un gran tema que después vamos a escuchar, que se llama Las cosas tienen movimiento. Mm. Para mí es un gran show. Y lamentablemente esto no se filmó. No hay ningún registro. No, yo tengo fotos que ahí vamos a. Creo que están subiendo algunas en fotos. En el Facebook del programa. Sí, tengo varias fotos de Luis Dabañino, que es el que. Porque yo hice la tapa de este disco. ¿También la tapa? También la tapa. Sí, claro. Que evidentemente fue antes. Ya en la memoria se me junta un poco todo. Pero que en realidad. Bueno, claro, son muchas cosas. Sí, yo hice la tapa del disco y esto fue después, porque imagínate que. Esto fue en diciembre del 85. Y el recital anterior, que ya lo vamos a comentar un día, es famoso, el de los diarios, llamemos papel de diario. Ese fue antes, con Juan y Fito, ese mismo año, pero al principio del año, al marzo, principio del año, por ahí. Pero en el medio, después yo hice la tapa. Tengo recuerdos de la grabación de este disco muy, muy... Muy presentes, ¿no? He ido varias veces a Ion y a otros lados, no me Cielito, o Al Pie, alguno de esos también hubo. Mm. Y ahí los vi a Fito mostrar ese gran tema a Juan y entre los dos ahí viendo los arreglos del tema, que quedó muy bien. De hecho, después hay versiones de Spinetta del tema. Era un tema bastante distinto de lo que venía sonando en el disco, ¿no? O sea, era un tema. ¿Y la tapa? ¿Qué quisiste mostrar en la tapa? Ya bueno, que fue la también tapa, realización tuya. Claro, en la tapa, la tapa está él con unas telas, ¿no? Envuelto con unas telas. A mí me daba como una cosa media Cristo él. ¿Cristo? Por sí, su barba. Pelo largo, la barba. Una mezcla de Cristo con el Che. Sí, y entonces como esa cosa como de inmortalizado, ¿viste? Entonces yo estaba haciendo una obra en ese momento de Teatro Danza, en el Teatro Olimpia, que ahora es el Teatrito, uno en Sarmiento del 700. Mm. Y entonces les ofrecí que vinieran al teatro y sacáramos fotos ahí con telas que yo tenía de la obra. Eso era una pantalla de tul, donde él está colgado, que nosotros proyectábamos ahí. Y bueno, y después hicimos la contratapa, que es muy linda, que está él sentado en el escenario de esa, como mostrando el detrás de escena, ¿no? El modelo para armar, digamos. Claro. ¿No? Como que en una está el modelo y el otro está el modelo para armar. Sí. Se habló bastante esa etapa. A mí me gustó cómo quedó. Era como delicada, no sé, estaba buena. Parece que para Juan iba justo. Mm. Así que ¿podemos escuchar Modelo para Armar o ya lo escuchamos? Modelo para Armar ya lo escuchamos. Me parece que lo escuchamos al principio. Sí, es verdad. Ah, no. Pero bueno, ponemos un poquito de Modelo para Armar. Vino para arriba como loco, como el humo, como el agua, como el yuyo, como la luz del pájaro o el grito. Se vino como el vino para arriba, como el amor, el sexo, la palabra. Se vino para arriba y ahí arriba nos dejó su almita en un acorde, en una mueca, en una mano abierta, y una vez vacío se dio vuelta y se vino para abajo despacito. Y Marcelo, como sí, siempre te pregunto, cada vez que traes un recital, sí, de estos que le has hecho la apuesta, las repercusiones de tu trabajo fue un éxito total, un hito en la historia ahí de los shows. O sea, era un show integral absolutamente, y de hecho eran 3 óperas, hicimos 8 y podíamos haber hecho 12. Era tremendo. ¿Puedo ilustrar la situación con la crónica del diario Página 12? ¿Tenés ahí una crítica? Exactamente, el martes 31 de diciembre de 1985, que se titula Baglietto y su canto expresivo y visceral, el cuyo texto en una de sus partes dice: estuvo la música, pero como parte de toda una visión más grande acerca de lo que se entiende por show. Mostrar y demostrar. Hubo una escenografía grandiosa, original, práctica, que semejaba a un taller fábrica con rampas, ruedas metálicas, tanques de agua, oficinas. Aplausos a Marcelo López. Mirá, así que se ve que usted no nos mintió. No, y bueno, mira, era realmente, como siempre. Sí, era realmente una cosa interesante. Lamento que no se haya filmado, la verdad. Marcelo, lamento haber nacido tan tarde y no poder asistir a tu show. A ninguno de tus shows fuimos. A ninguno. Bueno, pero han ido a los de ahora. Bueno, sí, a los de ahora. Sí, los de ahora, sí. Pero bueno, sí, no, yo creo que fue un... Yo venía de hacer giros en el Luna Park con Fito, fue un mes tremendo. O sea, las dos cosas que quedé de cama después. Sí. Así pero qué placer, ¿no? Sí, buenísimo. Siempre disfrutando. Sí, y este show particularmente para mí es uno de mis mejores trabajos. Y sobre todo porque fue un trabajo muy de equipo, porque había un guión, había puesta, había... Y había un artista... Fue completísimo. Claro, y había un artista dedicado a cuidar todo eso. Eso. ¿No? Que bueno, lo sigue haciendo al día de hoy. ¿No? Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo el saludo, bajábamos la... Porque esto tenía una... Además de todo el taller, tenía una cortina metálica con una puertita chiquita como la de los talleres. Ah, la típica de garaje. Sí, claro, pero, la cosa tenía 18 metros por... Todo era lo bestia, ¿viste? 18 metros. Y cómo me odiaron el ópera para poder contrapesar eso y levantarlo, lo recuerdo con mucho... con mucho amor. Seguramente los que no te recuerdan con amor... Y una cosa muy importante, que es un chiste que Baglietto, por ejemplo, se lo acuerda, y era una interna nuestra. Teníamos miedo que nos fuera mal, porque el stage del escenario se llama Traba. Candado... Y el otro se llamaba Cuesta. Mirá, si nos fue bien en ese show con esos tres nombres, ya está. Nada nos detiene. Claro. Así que, evidentemente, las cosas tenían movimiento. Exacto, exacto. Muchas gracias, Marcelo, gracias. Por una nueva sección de aquí, Marcelo Puesto en Escena. Hoy, dedicada a Juan Carlos Baglietto, show del ópera, 1985. Dejo de pensar y veo. Al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar el fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, pero siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento o una canción. Siempre estarás. glows in the dark. The snow is all around the room. I'm falling down, falling down inside the room. But she's not tired. Snow is running out the noise. She's waiting for nobody, nobody else. She's waiting for nobody. Dima, Dima. Es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Cuarto de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos, las bandas invitadas, por supuesto la música. Hoy estamos con Nacho Rodríguez, Marcos Orellana y Germán Cohen, que son parte de esta gran banda que ha sido a llamar Onda Vaga. Hola chicos, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Lo están tratando bien con el fernet, picada? Espectacular. Muy bien. Bien, era verdad el fernet, sí, picada. Sí, sí. Porque siempre dicen, creíamos que era una caña de anzuelo, que es verdad, es una especie de anzuelo. Lo es, pero es verdad. Pero es verdad. Pero de verdad. Pero bien es. Chicos, están presentando su último disco, ¿no? Magma Elemental, editado el año pasado. Sí. ¿Y cómo va eso? Correcto. Bien, arrancamos bien. Bien, bien. Una de una, hoy estoy on fire. Bien, es un disco que nos dio muchas alegrías. Ya el lanzamiento lo hicimos, hicimos la presentación en el Luna Park, fue la primera vez que tocamos nosotros solos ahí en el Luna, y fue increíble, estaba lleno y eso. Al toque de hacer la presentación, el disco también fue editado en Japón, así que nos fuimos de gira a Japón, Así que imagínate que el disco nos dio más de una alegría. Y ahora lo seguimos tocando, porque bueno, a lo largo del año no lo habíamos podido presentar, del año pasado digo, no lo habíamos podido presentar en otras provincias y en otras ciudades, así que cuando volvimos de Japón empezamos a girar por Argentina y estamos en esa, seguimos presentándolo. Mirá que loco Japón, sí. ¿Y dónde el público japonés? Yo recuerdo que tengo el público japonés, ¿ven? Por ejemplo, los DVDs, no sé, Guns N' Roses, Use Your Illusion en Tokio. Sí. Y todo re bien, le ponen onda, pero no saltan nada. No dejan de ser japoneses todo el tiempo. Mirá, la experiencia que tenemos nosotros fue muy buena. La primera vez que fuimos, que no fue con la presentación de Magma, sino una vez anterior, que fuimos al Fuji Rock, fue realmente buena. Como que había gente que se sabía nuestros nombres y sabía las canciones o por lo menos intentaba cantarlas. Y fue espectacular. Imagínate llegar a Japón, gente con la que no puedes hablar. Sí, y surgieron, la verdad que en lo que va al público japonés, sí fue, inventaron un par de cosas que están pasando en los recitales ahora y que ahora te digo cuáles son. Pero me estoy acordando que además de eso, nosotros la primera vez que fuimos a un festival que se llama Fuji Rock, que es un festival muy especial que no tiene sponsors. O sea, que no hay marcas... Un patrocinador, no es claro. Fuji por la marca de... No, el Fuji no, es por el monte Fuji. El monte Fuji es la montaña más alta de Japón. ¿Usted me lo cría que es por no por los mosquitos, ¿no? No, mosquitos en Japón. Había una marca de... rollos de pollo. Sí, también. Ahí está. Bueno, de hecho, se llama... También se llama Fuji por el monte Fuji. No sé si te acordás, pero la foto de la marca era el monte Fuji. Ahí está. Que es un volcán, en realidad. Pero bueno, sí. Y bueno, nosotros en ese festival tocamos. ¿Cuántas veces tocamos, muchachos? Un montón, ¿no? Como. Y en cuatro días tocamos, creo que 8 o 9 veces. Y la sensación nuestra era. Te hacen laburar. Hubo dos días, creo que tocamos 3 veces. O sea, sí. Y te estoy diciendo, 3 recitales en distintos escenarios. El festival era muy grande, había escenarios, como 17 escenarios. Escenarios muy pequeños, como para 200 personas, y escenarios gigantes. En uno tocó Radiohead para no sé cuántas personas. Bien. Para que te des una idea de la diferencia. Nosotros tocamos en 7, 8 escenarios distintos. Y me acuerdo de días de tener 3 shows el mismo día. Y tipo, y con prueba de sonido, todo. O sea, al mediodía, una prueba de sonido, tocábamos. Después volvíamos al hotel, todo muy organizado, muy lindo en un bosque gigante. Era acá un centro de esquí, en realidad. Sí, entonces muy tenía... lindo, con... naturaleza y como uno ve en las películas japonesas, es todo re lindo, sí. Y me acuerdo que una cosa que te pegaba mucho no hay pelis y pelis japonesas. Sí, es cierto. Y no las de terror, claro, ni las porno, o sea, y me acuerdo que una cosa que nos pasaba era como, ¿cómo va a ser este show? El anterior fue increíble con la gente. Y como que nos sorprendía mucho eso, era como la gente respondía, había una relación muy intensa con la gente. De hecho, el negro, en el último show, se terminó tirando a la gente. Si está filmado. Claro, bueno, en las crónicas del Fuji Rock decían que fue la primera vez que dentro del Fuji Rock hubo gente haciendo... ¿Cómo se decía? Bueno, haciendo mosh, en realidad. Que nunca había ocurrido en el Fuji Rock gente haciendo mosh, que pasó por primera vez en un show de onda vaga. Sí, fuimos... Cuando me tiré, me agarraron el pito muy fuerte. ¿Qué muy atrevido fuerte. Estos japoneses, por Dios. Muy fuerte. Creo que hemos sido una japonesa. No sé. No vi bien. Pero no quisiste ver mejor. Fue horrible. Porque viste cuando no querés ni que te toquen para nada. Y lo agarró y lo estiró. Lo estiró y pensé que me lo quería cortar, no sé. Bueno, ahora lo horrible. Bueno, si no vamos a poner escalón. Muy limpio. Más asusté, pedí que me devuélvanme. O sea, no te entendían encima. No me entendía. Bueno, o sea que muy intenso. Viene el argentino y se tira. Sí. ¿Qué querés que haga? Vos te la buscás. Una cosa es que acá es cultural, viejo. Una cosa es toquetearme un poco. Por eso digo. Claro, no, otra cosa que hace es querer quedarse con una parte. Claro. De es uno agarra lo que puede del aire. Fue bastante doloroso. ¿Y cómo es que arman una lista de temas para el público de Japón? ¿Cómo la armamos? Claro, que calculo porque debe ser algo... ¿Qué tocamos? No es lo mismo para el público argentino, latinoamericano, por ahí, o el europeo hasta quizás. Mirá, no. Creo que en realidad viajamos con la banda un poco diezmada, porque nuestro sonidista termina siendo nuestro bajista, el percusionista que toca acá no podía viajar, entonces llegamos a un amigo que se copaba con venir a Japón y a su vez es percusionista. Y la verdad que lo vamos armando en medio porque hay unos temas que sabemos que son unos hitazos, porque nos gustan a nosotros y porque pegan en la gente, y después lo que mejor nos sale. O sea, no nos ponemos a hilar muy fino, cosas que sí por ahí hacemos acá cuando tocamos, no sé, en Niceto, ponele. Claro. Entonces, eso es un poco eso. Tocamos los hits que sabemos que a nosotros nos gustan mucho y lo que nos sale mejor. Habías contado que surgen cosas nuevas a partir del show. Claro, espero que no sea el estiramiento peniano, pero ¿qué otra cuestión han surgido en Japón? No, bueno, muchas de esas son montones. No, pero no. El masaje descontracturante. No, como la cultura japonesa. Nos interesa saber, por supuesto, que nunca estuvo en Japón. Intercambio cultural, claro. No, la cultura japonesa de ese lado es bastante llamativo. Por ejemplo, hay máquinas que tienen bombachas usadas, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Y pones monedas y te sale una bombacha usada. Y la olés. Es una bombacha usada por la chica de la foto. La chica de la foto que está ahí, que es una chica japonesa linda. No, hay en... Igual la verdad es que no las vi, pero me dijeron. Te lo contaré. En Japón hay como... Es medio perversito el tema. Hay una cultura del fetiche muy, muy grande. En un momento, la primera noche nos llevaron a comer un lugar sushi, un lugar encantador, con una cinta transportadora de sushi, buena onda con los sushi man. Y al lado de este lugar hay una cosa con luces de neón, que nosotros pensamos que era algo de merchandising tipo chiquititas. Ubicás como... Sí. Claro. Y, che, vos, mirá las fotos de la japonesa. Y empezamos a entrar y era cada vez más oscuro el asunto. Y era claro, chica cada vez menos ropa. Sí, claro. Y era un lugar de estos, de venta de parafernalia medio pornográfica. Sí, hay bastante de eso. Pero bueno, también hay un montón de cosas que son hermosas. No en el local, sino digo en Japón. En el local. Antiguamente trajeron un souvenir de esos. Yo no traje, mira. Chicos, ¿verdad que a este... concierto, este show de Fuji Rock, ¿era? Sí. Cayeron porque en una gira, se lo cuento a ustedes, que hicieron por Europa, en el recital Primavera Sound, más precisamente de Barcelona, pegaron buena onda, el único que pegaron buena onda fue con un chabón que estaba ebrio, descamisado, como todo buen ebrio, descamisado, y le empezó a contar que era productor o el loco hacía el show. Y ustedes, sí, en medio también del alcohol y eso. Vamos a ver qué pasa, si te creemos, ¿verdad? Y después le llegó la invitación en posta. Exactamente, sí, fue así. A veces intentamos obviarlo de que estaba ebrio y en cuero, pero bueno, ya que no lo podemos. Todo lo en cuero. Ya que no lo podemos. No, pero aparte fue interesante justamente por eso. Fue en una especie de showcase que se hacía para productores en un hotel del Primavera Sound, en una terraza, todo, viste, esos eventos son para que los productores vayan a comer canapés, y nosotros estábamos abajo del sol tocando con un sonido chotísimo, como posta, no nos estaban prestando atención ninguno de los productores, salvo este chabón que estaba en esta situación, en estas condiciones que vos contabas, y que con el cual realmente pegamos mucha onda. Esto fue a las 2 de la tarde, ponele. Y a las 10 de la noche nos lo volvimos a encontrar ya en el festival, en Primavera Sound. Ya habían tocado unas cuantas bandas. Y nos lo volvimos a encontrar esta vez con camisa. A las 3 de la mañana de vuelta. Y el tipo seguía con el mismo pedo. Y nosotros, la verdad, nos pusimos... Me acuerdo que nos mostraba cumbia. Nos mostraba, tenía en su iPod cumbia. Nos decía, che, escuchá esto. Esto es como onda vaga, decía. El tipo era fanático del ska. Era amigos de todos los... Un tipo de unos 60 pirulos, 50 pirulos. Pirulos, sí. Un tipo grande. Y nos pusimos a hablar mucho de música. Era amigo de todos los viejos Rude Boys ingleses. Él era inglés, de hecho. Sí. Y nos decía esto todo el tiempo. Como, los voy a llevar al Fuji Rock. Bueno, amigos. Le decíamos Gollum. Porque era muy parecido a... lindo. Un paquetito divino. No, bueno, pero era un Gollum de 2 metros. Era más peligroso. Era mucho más peligroso. Y estaba realmente muy emocionado con la música latina. Y en ese momento, evidentemente, también con nosotros. Y bueno, sí, fue el que hizo el contacto. Después un sello de allá editó nuestro disco, también medio linkeado por este tipo. Hay un productor y medio amigo nuestro que también tuvo que ver con eso. Es un chico que vive en Madrid y que también por otro lado hizo pressing para que todo salga. O sea, fueron una serie de casualidades buenas que se dieron para que podamos hay dos discos editados en Japón. Hay dos discos, claro. hay un compilado de los dos primeros discos nuestros. Que se llama Moshi Moshi. Y está, que se llama Moshi Moshi, que es como... ¿Qué ellos significa? Ellos atienden así el teléfono, ellos dicen Moshi Moshi, que lo que quiere decir es, ellos tienen, hay una fuerte, ¿aló? Como tiene, está en relación con los fantasmas, que es algo que está muy presente en la cultura japonesa, que un fantasma no puede decir dos veces la misma palabra. Entonces ellos cuando tienen el teléfono están diciendo Moshi Moshi y a la vez están diciendo no soy un fantasma. Claro. Ah, para comprobar. Y ahí, para y comprobar ahí empieza la conversación. Que no te atiende un fantasma. Que no te atiende un fantasma. Esa es como el cuento que tiene detrás, es el Moshi Moshi. Y a nosotros nos divirtió eso y le pusimos Moshi Moshi, a ellos les pareció divertido que un grupo argentino se llame Moshi Moshi. Y también está editado el Magma Elemental. Hay dos discos en Japón editados. Los dos discos. De hecho, el Magma Elemental también ahora está en México y está en Chile. ¿Y está en Chile también? Sí. Bien. Y tengo entendido que al segundo disco, El Espíritu Salvaje, a diferencia del primero, lo grabaron todos juntos, ¿no? Sí, estás informado, estás muy informado. Y muy dateado. Se fueron, está bien. Se fueron, escuchen, al Calafate, en una especie de viaje de egresados que hicieron, a grabar el disco con paisajes. No sé por qué le decís eso, pero bueno. Ahí va a salir un boliche. Información demasiado informada está. Está demasiado. El Peter lo siguió, hace 3 años que está siguiendo el Peter. No, y quería saber si Magma Elemental tuvo la misma modo de estilo de grabación todos juntos, si se fueron a grabarlo a algún lado y por qué si fueron para Espíritu Salvaje, si es así, que lo hicieron para Magma. ¿Me encargo yo de responder todo esto? Yo puedo responder si quieres. Vale, respóndelo. Primero Moshi Moshi. Moshi Moshi. No sos un fantasma. Es de verdad. Es real. Dale otro fernet y a ver si no es un fantasma. Ahí se notó. Con Magma Elemental lo grabamos en Buenos Aires. Sí. En verano. Y previamente teníamos demos grabados cada uno en sus casas o de a dos o de a tres. Y elegimos una selección de canciones y las fuimos a grabar con Gustavo Iglesias, que es el sonidista y quien graba los Babasónicos, y grabamos los temas, o sea los mismos demos que teníamos los grabamos en el estudio y íbamos grabando sobre esos demos como la música que quedó, que es, no sé, pero grabando por separado. Y esta vez lo grabamos a 2 cuadras de mi casa, nada de irse a Calafate. A 2 cuadras de tu casa, perfecto. Sí. Ahí cerquita. Y en el disco anterior, en Espíritu Salvaje, fuimos al Calafate. Y estuvo, bueno, es un estudio de una persona conocida, de unos amigos nuestros que recién acaba de abrir el estudio y nos lo puso. Es una persona bastante querida dentro del Calafate, así que éramos como los sobrinos rockeros del tipo este, y Calafate fue un poco como nuestra colonia de vacaciones, más que nuestro viaje egresado. Y eso, estábamos en un hotel bárbaro con un cordero libre. Canilla libre. Y estábamos, el hotel estaba a 1 cuadra del estudio, 2 cuadras, y teníamos disposición las 24 horas para ir a grabar. Y buenísimo. El estudio estaba para nosotros, el tiempo que necesitáramos. El momento que quisieran. Sí, y eso estuvo buenísimo. Llegamos a Ernie Agrazar, que fue nuestro ingeniero de sonido, el que nos grabó, que si bien no estaba a disposición 24 horas, ponele que 20 horas por día, si estaba a nuestra disposición. ¿Hicieron uso de esa circunstancia en un momento raro? Dijeron, che, ¿es ahora? Sí, había algo muy bueno que tenía una radio online. Tenía una radio online y por ahí a las 5 de la mañana, o sea, no sé, salíamos a las 5 de la mañana, volvíamos medio en pedo y nos poníamos a hablar por la radio y a transmitir. y elegíamos música. No, fueron como, estuvimos como 15 o 20 días grabando. Sí. Estuvo bárbaro, sí, fue y el Calafate es muy lindo, fuimos muy bien recibidos. De hecho, también hicimos un par de shows ahí en un boliche que hay ahí. Bueno, estuvo bárbaro, fue una gran experiencia. Buenísimo. Chicos, ¿le parece tocar algo? Sí. ¿Le parece? Yo creo que le la gente. Como rico, pero ahora. Claro, ya nos tomamos el fernet. Claro. Trajimos solo una guitarra y nuestras hermosas voces. Palmas. Hermosas palmas. Bueno. No sé, ¿qué quieren que toquemos? ¿Qué podemos tocar? Podemos tocar lo que quieran, si ustedes nos quieran regalar. Rendición. Bueno. ¿Ese que fue muy bien ahí o...? No me la esperaba. Ah, no te la esperaba. Fue sorpresa. Tanto envidiarte, tanto querer agradarte, yo quería que ella casi ni veía. Y se me pasaba de largo el milagro de los dos. Tanto amarte, tanto querer encontrarte, tanto que ya no sentía la canción, tanto que ya no escuchaba el corazón. Me conté una estrofa, che. Fue tanto querer quererte que no podía verte. ¿Con el trillo? Yo no quiero más. Estoy bien así. Solo espero poder seguir cantando con vos. Una estrofa, perdón a todos los fans. Está bien, porque es, estamos hablando, viste, en casa la guitarra tocan y se oye una estrofa, bueno, puede suceder. ¿Terminó el Fernet para ellos? ¿Cómo? Yo querría más. ¿Cómo? Para ese terminó más. Ah, yo quiero más. Chicos, y para este último disco que ustedes tuvieron de invitado a Adrián Dárcelos, al hijo de Caetano Veloso. Sí. A Adrián Dárgelos y al hijo de Adrián Dárgelos. Y a Moreno. Y a Moreno, Moreno Veloso. Moreno al hijo de Adrián Dárgelos, al padre de Moreno Veloso. Y sí, buena onda. Se coparon con nosotros. Y de hecho, bueno, Adrián es quien nos recomendó a Gustavo Iglesias, que es el chico que nos grabó, que es muy amigo de él y trabaja también con Babasónicos. Y nos dijo: laburen con este tipo que labura muy bien. Y la verdad, que creo que no. Que no le pifió, porque estamos muy contentos con el sonido del último disco. Me parece que nos entendió y hablamos un lenguaje parecido y nos gusta más o menos lo mismo. Nosotros íbamos y le decíamos: che, nos gustaría que esto suene más o menos así. El tipo decía: ah, bueno, con tal micrófono en tal lugar y a ver, vos tocá esto. Nos tiraba bastante de data. A veces también tiraba cosas que no quedaron o que no nos gustaba, pero nada, viste, teníamos esa libertad de poder. igual me estoy yendo por las ramas. Volviendo a Adrián, sí, cantó el tema El Fantasma, está buenísimo. Y Moreno cantó el tema que acabamos de cantar nosotros, y lo cantó mucho mejor que nosotros. Y no se olvidó ninguna estrofa, seguro. Y no se olvidó ninguna estrofa. No. Y él grabó desde, bueno, desde es allá. Un disco, esto es en vivo. Claro. Lo grabó solito, nadie le... No, y lo grabó en Brasil y nos mandó la grabación. Ah, en Brasil le mandaron... Sí. Ah. Sí, le mandamos las pistas y el tema. Bueno, vos, Nach, sabrás mejor la historia que fue el que... No hay mucho más. No hay mucho más. Hay mucho más para decir. Yo lo conocí... Sí, no hay mucho más. Hay muy buena onda con el pibe y nada, se copó mucho con hacerlo. Y chicos, todos tienen otros proyectos además musicales. Sí. Cada uno está con otras bandas o cosas solistas. Están con... Se podría decir, son hobbies, digamos. Son hobbies, o sea, la verdad que estamos todos abocados a una banda y trabajamos mucho para ello y tocamos mucho. Y después, en los ratos que... Porque somos muy curiosos, esa es la verdad. Claro. Como nosotros siempre jodemos con que el nombre Andavaga remite... O sea, en una segunda... Cuando empezamos a explicar el nombre es como que hay una vaguedad para definir a la banda, ¿viste? De hecho, cuando vos ves la prensa hablando de nosotros, a veces usas 7 géneros distintos para explicar la banda que no te queda ninguna idea de lo que es eso. O sea, cuando lees lo que dicen sobre la banda. Cuando lo intentan encasillar. Y dentro de todo ese universo de músicas que escuchamos todos, que entran un montón de cosas. O sea, Marcos y Tommy... tiene una banda llamada Michael Mike que, no sé, grabaron un montón de discos, que es una música muy distinta a la que hace Andavaga, hablando de cómo se visten las canciones, ¿no? Sí. Como no tanto con puramente instrumentos acústicos como es Andavaga, pero estéticamente van por otro lado, y cada uno además de nosotros, o sea, si nosotros querés juntar todas las músicas que escuchamos entre nosotros, nos hace un montón de cosas, como... no sé ni qué te estoy hablando. No, estabas hablando de que era sobre otros proyectos. Y además te estaba diciendo algo que acerca de los periodistas. Acerca de los periodistas, ¿viste? No, definir, estaba... definir. Claro, de, claro. Definir qué es Andavaga. ¿A eso le molesta? Que cada uno le tenga algún... Lo entendemos. Un género nuevo vendría a ser. Lo entendemos. Necesitan explicar algo que no debería ser explicable o explicado en realidad. Pero bueno, también es su trabajo y lo entendemos, creo que está bien. Nosotros, a nosotros mismos nos cuesta definirnos, así que me imagino que un periodista que también le puede llegar a costar, claro. Y está bien, lo comprendemos. Yo uso una metáfora que es como que querer definir a Andavaga es como querer pasar una sandía por una reja, ¿no? Como que no se rompe la reja o se rompe la sandía o claro. nunca vas a poder definirlo ni eso. Me parece que es un poco así. Sí, mismo nosotros también tratamos cuando hacemos los discos de... Como viste, nosotros entre los 5 vamos vistiendo la música. O sea, ponele... Hay canciones que son de cada uno. Sí. ¿Viste? El disco... Bueno, de hecho en el disco está explícito eso. Nosotros lo pusimos como de quién creó cada canción. Pero después a la hora de vestir la canción, eso trabajamos en conjunto los 5, ¿viste? Entonces, lo que sucede eso es que tratamos de... Que las canciones mismas están como bañadas de distintos géneros. Ahora se me ocurren algunas del disco donde se mezcla tipo el reggaetón con las guitarras de Zita Rosa, con la música brasilera, y todo está en una misma canción. Claro. O sea, como si vos decís, ¿qué género es esta canción? Claro, el ritmo es reggaetón, pero el reggaetón, si te lo pones a desintegrar, también es milonga. Y bueno, la milonga de Zita Rosa está... eso, sí, no se sabe bien que uno. Y eso, me parece que lo vago viene más por el lado de la vaguedad y no por el lado de la vagancia. Y de hecho somos muy poco vagos, no sé. No, sí, hoy estamos acá hablando en la radio, sí, la semana pasada estábamos tocando en el oeste y hace no sé, 6 meses estábamos tocando. Yo soy bastante vago, la verdad. Ah, sí, este Marco sí, es el que. Pero quiero cambiar. No, mentira. Son obsesivos al momento de grabar y sí, ensayar. Sí, y... sí, le damos mucha importancia a la canción. Es como trabajamos, lo que más trabajamos es eso, ¿viste? Como el lado de la letra, de la armonía, es como que tenemos un trabajo muy de cerca, que lo que más nos gusta, ¿no? Hacer canciones. Entonces trabajamos mucho alrededor de ella, e incluso en el estudio también. Es como que buscamos que sea la manera más como si la canción fuera una piña y nosotros quisiéramos que la piña esa que te da la canción sea la más polenta que te dé, o sea, como... ¿Y en el medio cuántas piñas hay? ¿O cómo defines entre si nosotros? Los cinco, claro. No, es divertido hacer eso. O sea, estamos en el estudio y es lo que nos encanta estar en el estudio. Lo disfrutan. Como, sí, imagínate. Y sí. Así que, bueno, chicos, les propongo lo siguiente. Vamos a una tandita, llenamos el vaso de Fernet. Bien, bien. Seguimos con la picada. Alexander se pasará alguna música que tiene por ahí. Y volvemos para seguir hablando, tocar otros temas. Perfecto. ¿Y eso? ¿Les parece? Bien, bien. Así que, Alexander, cuando quieras, lleva la tanda. Thank you. es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Casi en punto de la noche, arranca el segundo bloque del Plan Canje con los chicos de Onda Vaga, que van a empezar tocando El Fantasma, tema de su último disco, Magma Elemental. Quiero agradecer a los chicos de Pobre de Ustedes que nos acaban de regalar unos buzos. Ahí va, miren. Dicen ser fan nuestros. Muchas gracias, chicos. No veo por qué. Fernet, picada, buzos. Espectacular. ¿Cuándo volvemos? Apareció la guitarra. Apareció otra guitarra. ¿Cuándo volvemos? Ahí ya no sé si la pueden llevar, no sé. Una prima lejana. Así que. Ojo, vos una de los dedicas. Se han ido con bastante regalos. Sí, sí. Y buenísimo. Chicos, el primer viaje a Europa. Sí. A tocar por Europa. Sí. ¿Cómo lo recuerdan? Sé que fue todo gasolero, fue todo por ustedes, por iniciativa propia. Quisiera que nos cuenten de esa experiencia de ir a tocar a la calle, vender discos en la calle. Estuvo buenísima. Tocar en la calle, particularmente a mí, es lo que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí. Y tocamos un montón. Tocamos como 2 meses ininterrumpidamente. Sí. Lo único que teníamos era una camioneta que nos prestaba un amigo. Y teníamos una fecha en Berlín, una fecha en Mallorca y creo que nada más. Sí, nada más. Y llevamos discos desde Argentina. La primera vez que tocamos en la calle fue en la calle Preciados, en Madrid, que es una calle como Florida, así una calle comercial muy, muy transitada. Y yo lo recuerdo con mucha emoción, fue increíble porque estábamos muy nerviosos, nunca habíamos tocado en la calle. Y nuestro viaje dependía de eso. Y tocamos y vendimos 20 discos. Y habíamos llevado 40, no sé. Y bastante. Y después, bueno, de hecho tuvimos que fabricar discos en España. Y ahí nos dimos cuenta, ok, vamos a poder. Y entonces todos los días teníamos como una meta de vender 40 discos por día. Que eran, los vendíamos a 10 euros, o sea que ganamos 400 euros por día. Bien, muy bien. Sí, era un buen número, pero teníamos que pagar la nafta, el alojamiento y comer. Y lo hicimos durante 2 meses y algo. En el medio de la gira nos salió una gira con todo. En el medio del porque hicimos un viaje, íbamos por donde. De hecho, no teníamos GPS, teníamos mapa. Bien, que eso generó anécdotas muy divertidas cuando en un momento nos contrataron de Colonia, Alemania, para ir a tocar. Y nosotros, con el mapa, perdidos en Colonia, preguntando a las estaciones de servicio. A un alemán, ¿cómo teníamos que llegar? Hay un puente de Colonia que si no sabes cómo cruzarlo, no podés llegar a la ciudad. Y nosotros siempre volvíamos al mismo. ¿Se acuerdan de un dibujito de la autopista del mañana? Que era un quilombo salir de uno de los rulos de la autopista. Bueno, eso nos pasó durante sí. 45 minutos. Llegamos 3 horas tarde a una fecha en Colonia. Los alemanes, para decís una hora, ya es 3 horas tarde. Sí. Y igual estuvo buenísima la fecha. Llegamos, nos esperaron, fue pero no sé, es una gira. Justo hoy la recordamos porque nuestras amigas de Fémina, que son un trío. Sí, bueno, buenísimo, que las conozcan. Sí. Son unas genias. Y se están yendo hoy a tocar, a ir a Europa, a viajar y a tocar en la calle. Entonces estábamos recordando. Es una coincidencia que nos pregunten, porque justo estábamos hablando de eso antes de entrar a acá. ¿Cómo es el tema de tocar en la calle en Europa? Es como acá por ahí que. Mira, acá en la calle tocamos muy poco, paradójicamente. El otro día tuvimos que hacer. Tocamos en una fecha en el Obelisco para la carpa Villera que se armó, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Hace poco fue. Sí. Y fue la primera vez que tocamos en la calle en Argentina. Creo que sí. Y bueno, habíamos tocado, sí, no sé, para filmar algún video en Parque Centenario cuando vino Vincent sí. Moon, pero sí, no, para tocar. Claro. Cargarnos nosotros por motus propio, creo que fue la única. Fue la primera y estuvo buenísimo. O sea. Quizás que bueno enfrentarse a un público que no es el tuyo y ver la repercusión. Mira, cuando tocas en la calle y tenés que poner todo. Y para mí tienen como que las canciones tienen. No sé, es como. Pasa algo muy especial cuando tocas en la calle. El otro día cuando tocamos en el Obelisco, para mí las canciones también. Tienen más sentido. Tienen más sentido. Es como, ¿sí? Y sí. Tiene como. Les cambia el humor a la gente, me imagino, de la gente que pasa ahí caminando o está por ahí. Quiero decirte, nosotros salimos de. Como cuando empezamos a tocar, lo que nosotros buscamos es que la música fuese inmediata, ¿no? Es como. Que. Como todos veníamos del rock y de toda la movida, de eso y todo lo que implica, nosotros, bueno, vamos a hacer algo inmediato. De hecho, nosotros empezamos metiéndonos a tocar en fiesta diciendo, che, ¿podemos tocar un toque? Sí, ok, bueno. Pasamos, tocamos 3 temas y nos íbamos. Entonces, a nosotros lo que nos gustaba mucho era esa inmediatez, ¿viste? Como, toquemos, listo. O sea, no hace falta nada más que eso, que vamos con todo encima, tocamos y listo, y nos vamos. O sea, y en la calle. Volver a eso. Es hacer eso. Y bueno, una cosa es cuando tenés que. Cuando viajamos por Europa, que nosotros teníamos que vivir. Entonces, Y tenés que pelar, además, qué sé yo, es como tenés que llamar la atención de la gente que sí. está yendo a otro lado, está de paso en la calle, claro. O sea. Y algún público de alguna calle de algún país del europeo le llamó la atención por algo, particularidades, digo, no sé, ponerse a bailar. ¿Qué le decía, por ejemplo, la gente de la calle, por ejemplo, en Madrid? En Madrid. Es un idioma más. Coño, tío, muy bueno, compadre. Tío, mola, mola, mola que te cagas. Mola muy bien, ¿eh? Me acuerdo de, bueno, tocamos ahí en Preciados, nos corría la policía porque no se podía tocar. Después nos instalamos en la Plaza Real, en la Plaza Mayor, y ahí pudimos tocar, vinieron los policías, le poníamos buena onda, se iban, nos hacían medio los boludos, volvíamos a tocar. Después me acuerdo en el Parque Güell en Barcelona, que hubieron muy buenas tocadas. Ahí ya hay más gente que toca, ahí tiene como una explanada muy grande, entonces en distintos lugares se arman grupitos de gente tocando. Me acuerdo de una muy buena en Leipzig, en Alemania, que hacía un montón que estaba viajando, creo que, no sé, queríamos cambiarnos la ropa, algo así como... Además era una combi que estaba buena, pero entrábamos justo, ¿viste? Como que íbamos con los discos, con todo, tipo... Y me acuerdo que tocamos en una calle, nos recomendaron una calle muy comercial, y tocamos y estuvo buenísimo, como que al toque... Porque a veces era... Tenemos que vender 40 discos, a veces era un toque, a veces eran dos, a veces eran tres, ¿viste? Y tocar en la calle, cambiar de lugar, como que era una movida, ¿viste? Sí. Y en esa vez vendimos tipo más de 40 la primera vez. Y fue como buenísimo, como... Dividiendo. Y nos dividimos la plata y nos fuimos a comprar ropa. O sea, enfrente de donde habíamos tocado. Tipo, nos compramos ropa y eso fue divertido. Y después fuimos a la iglesia donde está enterrado Bach, en Leipzig. Sí. Qué loco, está enterrado donde laburó toda su vida, pobre. Sí. Pero fue emocionante también, porque llegamos, había un coro cantando en la iglesia y estaba baja ahí. Como... Está bueno, la verdad. Yo recuerdo una en Italia, tocamos en Cinque Terre, sí, que es como un pueblo ahí en el norte, cerca de Génova. Y tocamos ahí en la iglesia y, sí. Y se copó la gente, pero vino la policía en un momento. En la iglesia, pero en la calle. Dice, como en, claro, en la iglesia, no adentro, ¿no? Ahí, sí, en la entrada, en la puerta de la iglesia. Y tocábamos y se formó gente, vino gente, y le estaba gustando a la gente, y vino la policía. La policía dice, no se puede tocar, que no sé qué. Y todos los italianos, pero ¿cómo es Maquer? Sí, que toquen una más. Sí. Una más. Y la policía. Y la policía dijo, bueno, una más. Tocamos una más, y después de eso la gente, denme dos discos, no sé qué. Sí. Estaban todos sacados porque se había generado algo polémico. Claro. Sí, fue muy buena, como se resolvió ahí en la calle, ¿no? Como que vino la policía, fue como todo, como una obra, ¿viste? Como que llegó la policía, no pueden tocar más, y la gente se encantó. Como ópera, parece. Sí, claro. Fue muy bueno. Y por ahí la gente estaba ahí viéndolo, buenísimo, pero cuando vino la policía y se armó todo eso, era como estaban... Más todavía. Más. Quiero más. Claro, la policía, claro. Querían mil discos, querían comprarnos discos, querían llevarse algo de ese momento, digamos. Sí, fue un viaje inolvidable, la verdad. Recorrimos un montón de lugares. En 2 meses, ¿no? Tres meses, más o menos. Ah, fuimos a Oslo también. Sí, no, claro, en el medio nos salió eso. En el medio de la gira ultra precaria que estábamos haciendo, nos salió en Noruega, nos pagaban todos los aviones, hoteles, fecha, todo. O sea, tuvimos un paréntesis como de lujo y después volvimos a la carretera. Otra vez la carretera, claro. Sí. Pues estuvo increíble, sí. Tenemos mil millones de recuerdos de eso. ¿Tantos lugares estuvieron? ¿Hay uno que digan acá nos sentimos locales o acá fue mágico? Sabes que muchos, creo, ¿eh? Sí. Uno es Japón, que no fue de esa primer gira, pero sí después nos sentimos muy cómodos en Japón. Berlín es otro que, aunque vayas a, no sé, de vacaciones, está buena la ciudad. A mí me parece que se vive algo muy bueno en Berlín. No sé si por toda la historia que tienen o qué, pero... Está muy bien. Esos son los dos lugares que a mí más me pegan. Sí, en Chile yo siento que estamos, que cuando tocamos es como tocar acá también, es como... No sé. Córdoba. Sí, totalmente. Córdoba, Rosario. En Neuquén. Bahía Blanca. Sí. Ay, yo qué sé. Sí, sí, sí. Tocar. No, es que está bueno. No sé, tenemos un laburo que nos encanta. Y no, además los recitales de ustedes son muy energéticos. Yo recuerdo haberlo visto en ese ciclo que hacían los domingos en el Conex. Sí, claro. Era increíble. Sí. Increíble. En el Conex siempre se arma muy lindo, como que da algo ahí afuera, viste que... Sí, además fue en verano, viste, de todo con las azotes de birra, bailando, ¿no? Un ambiente... Bueno, pero no es menor lo que vos decís, viste, porque nosotros... lo que le presentamos a la gente, o sea, lo que cómo nos paramos como banda y cómo laburamos, o sea, tanto dentro, puertas adentro, como arriba del escenario, nosotros estamos parados como como no hay un líder, la gente no ve un líder, ¿viste? No, y eso sucede adentro y afuera. Entonces, cuando la gente ve una ronda de gente cantando, es como... Eso es como que la ronda se continuara con el público, ¿entendés? Claro. Como no hay, no planteamos eso de como la idolatría a un líder. Sí, sí. Y eso sucede tanto dentro como fuera de la banda, digo. La banda funciona de esa manera y nosotros creemos que la fuerza de la banda está ahí, en la unión de nosotros y en esa ronda que hay. Claro, y yo estaba pensando, quizá lo que digo es una terrible burrada, porque puede ser. Dígala entonces. Lo voy a decir, porque me gusta quedar como burro. Leyendo los títulos de sus discos, Fuerte y Caliente, Espíritu Salvaje, Magma Oriental, hay como algo de energético en estos títulos, ¿no? Que quizás de eso que quieran transmitir. Fuerte y Caliente, que en realidad sale de un vino que estaba tomando. Que no, se me fue la mierda la teoría. Bueno, no, quizás lo que no deja de ser energía un buen vino. Un buen vino. ¿Y qué energía? Ojo, y qué energía de la tierra. Lo guarda todo, claro. Claro. Estábamos locos buscando nombres para el disco. Tipo, cualquier cosa era nombre, ¿viste? Uno decía algo. Estábamos en una fiesta y el negro pasa un vino y dice: ¿Cómo está el vino? ¿Viste? Como te lo pasan y vos crees. Sí, sí. Fuerte y Caliente. Es el nombre del disco, mano. Es el nombre del disco y ya está. Sí, es el nombre ya está, del disco. Quedó, claro. Y es buenísimo, o sea. Sí. Por ahí es una cagada que te contemos la verdad, porque Fuerte y Caliente te lo deja como. Está bien, la pregunta es tan abstracto que está bueno. Está bien. Esa manera de llamarlo Fuerte y Caliente, sin lugar. Y hablaron de México. Sí. Del disco. Digo, ¿qué lugares piensan como banda que les gustaría llegar? ¿A dónde viajar, conocer, que la gente los escuche? Latinoamérica. Claro, estoy por Europa. Porque Latinoamérica no llega a Latinoamérica, ¿no? No, todavía no. O sea, no es que no hicimos Latinoamérica. Bueno. Ponele, tocamos En Brasil, en Uruguay, en Chile. En Perú. O sea, no como gira, digamos. Sí, no, sí, no más Latinoamérica centroamericana, ¿no? Como me parece en Colombia la romperíamos y nos rompería también Colombia. Ecuador también. No sé, que no te hace. Nos rompería Colombia. Sí. Alexander, mueve tu contacto en Colombia. Alexander, sí, no, nos encantaría ir a, dale, ir a Colombia. Sí, sí, la Latinoamérica profunda, me parece. Sí, creo que Colombia. Venezuela es otro lugar que nos gustaría, claro, también por musicalmente. Pero me Latinoamérica que... en general, Bolivia también sería increíble, claro, poder hacer una gira en Bolivia. Hay algo también de que no se pierde tanto en la traducción, digamos, ¿no? Claro. Como lo pueden entender por ahí, no sé, no entienden alguna chicana de la jerga porteña, pero el idioma es el mismo, que también es algo que en España, viste, se agradece mucho también eso, de que hay una complicidad en las letras. Mm. Nos pasó, no sé, haber ido a tocar, por ejemplo, a Bélgica a un festival en nuestro segundo año y que había una familia de alemanes que se habían ido desde no sé qué pueblo de Alemania hasta Bélgica para vernos a nosotros. Y era una familia que estaba compuesta por un bebé, la madre y el padre del bebé y la abuela, que era la real fanática nuestra, que nos había visto el año pasado y que se cantaba las canciones, pero en realidad no las cantaba porque no tenía ni puta idea que cantábamos, pero movía la boca y era como les habíamos gustado, ¿viste? Entonces hay una trascendencia que es lingüística, pero que se pierde en gente que no sabe hablar español. Me parece que en América Latina eso puede llegar a ser muy fuerte. Y aparte que creemos mucho en nuestras canciones. Como claro. Sí, además la energía que tiene América Latina, no sé, es tremenda. Mm. Chicos, ¿les parece un tema? Sí, ¿qué hacemos? Sí. Odio que debatamos esto. Estoy un poco apurado. Sí. ¿Querés que hagamos una rápida? Me gustaría hacer un tema y quiero promocionar. Quiero. Si sí, quiero pasar un chivo. Vamos a hacer una fiesta el 21 de julio. No, 19. Perdón, el 19 de junio. De julio, 19 de julio. En Groove. Vamos a hacer una fiesta vaga con DJs, amigos, DJ Tucutucu, DJ Narco. Vamos a tocar nosotros y nos vamos a quedar bailando. Va a ser una fiesta que hecha por podríamos nosotros. Podríamos armar un acorio, ¿no? Por ese día. Un poco para nosotros. Podemos llegar a armar un acorio. Es toda una promesa. Bueno, de hecho hicimos un acorio. Hicimos el Jano Seitún, que es el bajista de nuestro. Grabó un video en Super 8 de Forma de Mujer, que es el anteúltimo tema del disco. Y hay coreo nuestro. O sea, hay varios coreos. O sea, porque en el video actuamos nosotros cinco y actúan todos los demás que son parte de Onda Vaga. O sea, los otros músicos, el sonidista, el manager, los managers. Toda la familia. Y hay coreos de... Y es muy divertido. O sea, son coreos de lo que dentro de lo que nosotros podemos hacer. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿con qué tema se van a ir? ¿Qué hacemos? ¿Así? Bueno. Bueno, okay, así, ¿qué tenés tema ganas? Del segundo disco. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Así? Es un tema de Doris en realidad. De Doris. Sí. ¿Quieren hacerse? U otro. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia? Sí, que a todo lado. Y como formato, Habana Fair no estaría mal. No. Estaría mal. Están cansados, ¿no? No, si no, pone esa. O una así, la que quieran, no sé. La que ustedes deciden. Dale. Bueno. ¿Cómo son los tonos? No, papá, soy. Ok. Fantástico, olé, olé. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Genio Alexander me acaba de decir, vamos al aire, vamos al aire. Basta de genio grosso y capo, capo, monstruo. Monstruo es buenísimo. Sí, pero... Monstruo. No todo el mundo es genio, no todo el mundo es grosso, ni monstruo. Pero todos tenemos un monstruo dentro. Es una palmada, es una palmada. Entonces... Es como que te iba a pedir un favor, entonces genia... Sí. Che, genial. Es como cuando de estoy viendo que tenemos dos fans todavía ahí. Nos están, se fue una vaga y seguimos teniendo dos fans. Eso es increíble. Están esperando el taxi. Ah, ahora sí. Claro, es como lo que decía recién Agus, esto de Genio Monstruo, cuando viste de chiquito, o de, sí, de chiquito, ibas a tu viejo y le decía, sabías que sos re bueno, sabías para manguearle. Papá, te dije que te amo. Sí, mira la estrategia que usaba. Esa pasa, es como... esa pasa un montón. Mis sobrinos me nacen a mí. Es algo que es innato, me parece, al ser pequeño. Es lo abominable del ser humano. Pequeño. El pequeño. El genio de grosso es la adulación del siglo XXI. Genio de grosso. Pero no está mal. Capo, monstruo. ¿Usted qué? ¿Cómo le decís, señor? ¿Y a las mujeres? O le decís, no, pero no hablo sobre... Tiene la nariz prominente. El narigón, ¿cómo anda? ¿Todo bien? No me decís que capo, genio. No, está bien. No merece decir nada, le puedes decir el nombre. Para algo, los padres, abuelo, tutor, encargados, se decidieron por un... nombre. Por un puto nombre. No, sí. No era fácil. En otro, en algunos casos por dos y en otros por tres nombres. Yo soy Yanira Secas, por ejemplo, toda mi vida. No. Mira. Tiene onda, no tiene onda. Peter. ¿Qué? Se llamaba Pedro. Daniel. Y el Tete se llamaba Esteban. Pedro, y la verdad Daniel. Que a nadie le importó los nombres de ustedes. No, creo que a los oyentes tampoco le importan tampoco nombres. Le importa. Sí, quizás quieran saber un poco de la agenda cultural del fin de semana. O algo por el estilo. ¿Qué tengo? A ver, decime dónde tengo que ir, Agustina. Yo mañana me llegué a 7 de la tarde y digo, ¿qué hago? ¿Qué mañana puedo hacer? Abrió. ¿Cómo? El jueves. Mañana, ay, mañana juega Argentina. Mañana juega Argentina. ¿Cómo va a estar? Para la una. Si sí, mañana a las 7 de la tarde está durmiendo porque no tuvimos un buen mediodía con la Argentina. Bueno, juega la Argentina, entonces todo el día seguramente van a estar mirando cosas. Todo el día borracho, creo que va a pasar al Tete. Si a la una. No, usted sabe que a mí, yo veo cada vez por televisión y me da tantas ganas de estar ahí. Los móviles de televisión que se van a, por ejemplo, juega a Brasil y se van a un bar donde están todos brasileños y están todos reinfestados. Claro, yo tengo muchas ganas de estar de ahí. Colombia debe ser algo interesante. Me gustaría saber, Alex, dónde ven los partidos de Colombia, porque hay mucha colombiana dando vuelta. Y me gustaría también participar en un partido del Mundial de Colombia y Uruguay. Lo iría a ver a un lugar de colombianos. La próxima vez, Yanina. Las colombianas son grandes bellezas. Yanina. Son de las mujeres más lindas de Latinoamérica, ¿no? Viva la patria grande, viva... Sé por dónde venís, no. La próxima vez que vea... Mañana no, porque no juega. Un móvil de donde trabajas. Donde trabajas, te voy a mandar un mensaje. Pasame la dirección de dónde está el tengo móvil. Tengo todas las direcciones en mi cabeza. Brasil es Maluco Beleza. Ahí. Maluco Beleza. Brasil, ah, los partidos queda? Es en Maluco Beleza, en Recoleta. Tenemos que ir, Guerrieri. Cuando usted quiera. Okay, cuando usted quiera. El italiano es en Honduras al 5500, que es. Pero Italia se quedó fuera del mundial, así que no tendremos oportunidad. El holandés, pasame el holandés que me vuelvo loco. No, y el alemán también. El alemán no está. Sí, como el holandés. ¿Y cómo Suecia no está clasificado a este mundial? Eso es algo inaudito. ¿Cómo Noruega? ¿Cómo Eslovenia, República Checa, señor? No, son selecciones que deberían participar. Invitados de honor. Sí. Solo por el. Por ahí, mira la cara de Agustina, no le gusta nada cuando nos ponemos a hablar de abogados. No, tengo muy desactualizado mis. Tiene dos fixtures, tiene. Ahora lo llenamos, ahora lo completamos. Pero dígame, favor, no, pero bueno, usted mañana, me prometió que me iba a decir dónde tengo que ir. Mañana en casa, después de ver el partido de Argentina, se celebra con la familia. Y el jueves, Lucio Mantel, que se encuentra realizando la preproducción de su cuarto disco, se presenta este jueves 26 en Café Vinilo, donde antes anticipará varias de las canciones que integrarán el álbum y las canciones de siempre. Y las canciones de siempre. De siempre, hay una visita por ahí. Ya ni musicaliza la agenda cultural. Así que bueno, este jueves 26 a las 21 en Café Vinilo, Gorriti 3780. Perfecto, bien por el capo grosso. Genio de Lucio Mantel. A ella sí le es con la N bien marcada, genio. No es cualquier... Es con Ñ. Con Ñ, sí. Genio. El viernes 27 de junio a las a la medianoche en la ciudad de La Plata. Medianoche, La Plata, bueno, para la gente que está ahí, perfecto, porque le queda a pasitos. Se presentan Bestia Bebé. Nuestros amigos, lo quiero mucho a esa banda, la quiero mucho a esa banda. Mucho a ese muchacho. Junto a Atrás Hay Truenos y Koji Kabuto. Esto Koji es... El... Koji Kabuto. Kabuto. Koji Kabuto. Ah, Koji Peluca. Koji Kabuto. Yo hice... Me parece que era la que manejaba a Massinger. Sí, da igual. Va a ver que tengo razón. Bueno, esto es en Pura Vida. Diagonal. Qué 78. Buen nombre para un bar. Yo tengo una bandera que dice Pura Vida. Con unos amigos marplatenses, mis hermanos. Sí, bueno, la llevaron no fin. Para ver, no para ver un recital de Reyes, sino para ver el recital de Indio. Exactamente. Y posiblemente esté en Brasil, ¿eh? Posiblemente esté en Brasil. Opa. Bueno. Sí. Repito, pues Pura acá. Vida, Diagonal 78, entre 8 y 61, Bestia Bebé, Atrás Hay Truenos y Koji Kabuto, este viernes a la medianoche en La Plata. También este viernes a la medianoche, pero en la ciudad de Buenos Aires, la familia de Ukeleles continúa con su ciclo Café Vinilo. Que son cuatro. Me encanta. Vamos por el tercero, creo. Exactamente. ¿Para que son cuatro quiénes? ¿Cuatro ukeleles? No, cuatro shows van a presentar en este ciclo. En este que estaba ciclo, comentando. Y esta vez van a estar junto a Los Primos de la Costa. Los Primos de la Costa. ¿Quién no tiene un Primo de la Costa? Yo tampoco, porque soy de la costa. Bueno, vos sos el Primo de la Costa, entonces. Exactamente. Pero no te quiero como un primo, entonces podés calificar. Claro, son todos mis primos a partir de este momento. Exacto. Y pasamos al sábado 28, que está muy lleno de cosas para todos los gustos. Bueno, eso es mejor, la diversidad. Comenzamos por un... ¿Hay cabaret? No. La Besari. No, pero hay otra cosa que le puede gustar mucho. A ver. Que estoy segura que le va a gustar mucho. La banda uruguaya Mushi Mushi Orquesta. Muy gran banda que también estuvo visitándonos. Sí. Que tienen un temazo con la señorita de Fémina. Mushi Mushi no era lo que dicen cuando llaman por teléfono. No, Moshi. ¿Cómo era? Es similar. ¿Cómo era? A ver los que se acuerdan. ¿Era Mushi Mushi o Moshi Moshi? Moshi Moshi era. Moshi Moshi. Era con gran anécdota. Astilla. Pero bueno. Aquella banda uruguaya que a Tete le gusta mucho vuelve a Buenos Aires y va a compartir escenario con Mi Amigo Invencible. Pero y está lleno de amigos ese día. Julio y agosto. Pero pará. Esto es en el Teatro Mandril, el sábado 28 a las 21:30. El Teatro Mandril queda en Humberto Primo, 2758. Perdón, quiero poner una paréntesis. Me gusta mucho que las bandas se junten y formen así tipo recitales, tres bandas juntas. Tres bandas. Amigas uruguayos, argentinos. Amigas de la radio que estuvieron las tres acá. Es interesante, ¿no? Eso, que se genere esa comunión entre bandas. Es muy bueno. Celebramos eso de Es Como Todo. ¿Cómo vamos llenando el álbum de Es Como Todo? ¿No? Este late, nola. Hoy metimos una figura. Hoy metimos la difícil, me parece. Hay que reconocerlo, una de las difíciles. Claro que sí. Todos genios. Genios. Yo me acordaba de mientras hablando de una banda uruguaya que se llama ¿Dónde está el catering? Qué buen nombre. Y era maravilloso. Y la escuché en Balizas hace unos años. El gran lugar, y Balizas. Una gran banda que tocaba en la calle y en bares. Y se llamaba ¿Dónde está el catering? ¿Sigue estando? Igualmente no sé si viene mucho a la Argentina, pero no me acuerdo de dije que sonaba. ¿En algún viajecito? Aparte venga, el nombre. ¿Viste? Bombazo. Es una pregunta. Yo escuché en París una banda cordobesa, creo que eran, que cantaban la canción Yellow Submarine de los Beatles, pero decían Hielo Paltotín. Y hay una. Hay un chiste. Hielo Paltotín. Muy bueno. Fue un momento épico. Hay un muy buen chiste que. Muy buena la banda, en serio. Anda por Facebook. La cual hay una bolsa de hielo. Nosotros estamos tan acostumbrados al hielo, porque todos los martes tenemos una botella, una bolsa de hielo, que es Yellow Submarine. Yellow Submarine. Muy bien. Muy linda. Seguramente pasado, ¿no? Fue una desembocó en la otra. La canción en el la bolsa de hielo, o la bolsa de hielo en la canción que apasiona. Al señor Peter, que lo conmueve hasta lo más profundo de su ser. Alemanes para armar ahora. ¿Qué está haciendo? No puedo encontrar el nombre de la banda, me da pena tener tan poca memoria. Maldita marihuana. Continuamos con el sábado 28. Para los que después tienen ganas, después de ver a la Mushi Mushi Orquesta, Mi Amigo Invencible y Julio y Agosto, tienen ganas de seguir escuchando buena música a la medianoche, 107 Faunos, banda platense, y Bestia Bebé se estarán presentando en Mod, Balcarce 563. Lindo, ¿dónde estuve por ahí? Mod. Yo a usted no le hago más caso igual con sus recomendaciones. ¡Cállese! Los chicos de Onda Vaga recién afuera estaban hablando de ese lugar que... ¿Ah, sí? Mire usted. Bueno, y a la misma hora. ¿Cómo hago para a la medianoche? ¿Cómo hacemos? Nos dividimos a uno a un lado y otro al otro, ya que no coincide. Claro. Y después se cuentan. Hay otra opción capitalina platense porque comienza el primer festival denominado La Plata Metz Capital. Metz Capital. New Jersey Nets. ¿Qué está hablando, señora? Bueno, ahí yo traduzco. La Plata conoce a Capital. Encuentra. Muy bien. Encuentra, conoce. Encuentra. La Plata se encuentra con Capital. Es un Nunca festival. Me había puesto a pensar que, mira, La Plata y Capital son dos cuestiones de dinero, ¿no? Capitales. Capital, sí. La Plata, muy capitalista. Muy, muy buena la observación. En fin, este festival de música que pretende lograr un mayor acceso y visibilidad del poderío y la variedad musical de la escena platense dentro de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión estarán tocando Valentín y los Volcanes, Pérez, Falcons y La Teoría del Caos. Me gusta ese nombre. ¿Cuál de todos? La teoría de... Claro, La Teoría del Caos. La otra es Pancho y la Sonora Colorada, la de los Volcanes. No se meta con Pancho, señora. Me no se meta con Pancho porque yo lo banco. El cachete estas cuatro con cachete. ¿A qué hora estamos? Bandas, esto es a la medianoche en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. Gran lugar también el Salón Pueyrredón. Y hasta... ¿Qué ha ido a hacer a ese lugar? He ido a danzar. A danzar. A escuchar bandas. ¿Fuimos juntos o no? Fuimos juntos una vez. ¿A Salón? No creo que se acuerde. Estaban... No me acuerdo. También hace un montón, calculo, ¿no? En la calle Santa Fe, estamos hablando. Ahora, ¿hablaron antes de que yo llegara que fue cumpleaños del Tete? Sí, hablamos. Le pregunté qué había deseado y no quiso comentar. Es que yo no deseo. ¿Cumpleaños? Sí, no deseo. ¿Cuántos cumpliste? Eso no se dice, ellos son muy coquetos. 37 cumpliste. Decime a la audiencia, 37 cumpliste. 37 así y, como te bien puesto, y bien puesto. Ahí va. No le dije personalmente feliz cumpleaños. Ni personalmente, ni Happy mensajísticamente, sí, ni te mandé mailísticamente, por Facebook. No vi nada. Falta huevo el equipo. Eso lo quiere decir. Viene Agustina, Agustina. Eugenia está muy Eugenia ansiosa. Mastropano dice, está muy falta ansiosa huevo. Porque, sí, entonces, falta, está, falta otro huevo, recomendado. Yo estaba cantando el Happy Birthday. Pero Eugenia nos está. Es que de repente cometemos que tenemos que. Pushing. Aparece un cartel en la pecera donde decía falta huevo. Pongan huevo, hay que meterle huevo. Así que sí, huevo. Y Mustafunk van a estar tocando en Santana Bar. Esto es en Ramos Mejía, Avenida Perón 414, a las 22 horas. Así que, otra opción. Banda amiga que nos visitó hace poco. ¿A vos a dónde irías? ¿Qué irías a ver si tenés que elegir a vos? ¿La recomendaría? Yo iría varios días. No, que hable. No, yo ya sé por qué. Iría a ver a Lucio Mantel. A ver cuáles son estas canciones nuevas que está presentando. Hay tongo, barrio de una tongo. Una vez más. El viernes iría a ver a este bebé, porque si recuerdan, el viernes pasado me fuimos gusta. A ver a la familia de ukeleles. ¿Fuimos a verlo? Sí. Fue el recomendado. Claro. Así parece. Ah, recomendado. Y el sábado 28 vamos a ver a la Mushi Mushi Orquesta. A mí ya que es una banda uruguaya, aprovechemos que está acá en Buenos Aires. Y de paso está con Julián. Pero no es solo Mushi Mushi, debe ser Mushi, Julio y... Sí, y bueno, pero digo Mushi Mushi porque son uruguayos y no están acá. Deben estar contentos. Todo el tiempo. Deben estar contentos, gracias al mordisco de Suárez. Sí. Y gracias al... Pero al espaldarazo de Godín. ¿Cómo denominarlo? Espaldarazo. Porque la de guerra fue un lucazo contra River. No sé si los memoriosos se acuerdan. Allá sí, por el 90. O cómo olvidarlo. Y este, ¿qué fue? Espaldarazo, pero salió con mucha potencia como para que sea con la espalda solamente. Un centro bien tirado, metió la espalda, espaldarazo. Una buena joroba entonces. Así Godín, es, ¿no? Entonces el recomendado fue... Por Mushi varios. Mushi Mushi. Vayan a ver a Mushi Mushi Orquesta. Vayan a verlo que va a estar bueno. Ahí estaremos. ¿Estaremos festejando cumpleaños del Tete? ¿Atrasado? No, mi cumpleaños se festeja el día que va, así que... ¿Qué hizo para usted? Debemos saludar por todos los... Mastro Pablo, usted se encargaba el año pasado de comprar los regalos, el departamento de feliz cumpleaños es como todo, estaba a su cargo. Yo estoy en desacuerdo de eso, porque cumplo en febrero, y en febrero el programa no está al aire, y siempre me pierdo los regalos. ¿Qué maldita vamos a arrancar en febrero para estar para su cumpleaños, y ese día va a tener que estar acá. Arranquen nada sin de mí. Me voy a festejar a Mar del Plata. Arranquen sin mí, tal en la playa. Si puedo, ¿no? Que ya tengo que trabajar. Es la típica de Peter. Arrancamos en marzo, arrancamos, no en febrero. Y el primer programa que hace se pega el faltazo. Pero hoy es feriado, te dice. Quería arrancar en Semana Santa, el muchacho. ¿Y cómo que no? Arrancamos en Semana Santa todo el ¿qué? Resto no, del equipo. No. ¿Usted no? Sí, yo sí. Ah, sí, vos sí. Yo no. Ahí viene Euge con su belleza y su tierna voz para decirnos que le pido disculpas al Tete por no regalamos nada por su cumpleaños. El año pasado, y además no, el año pasado, ¿eh? Había hecho explícito mi lo que quería para mi... ¿Qué querés para tu cumpleaños? Es verdad, quería un disco que no conseguimos de movida con Juli de al lado, y nunca más lo compramos, nos olvidamos. También no le pasé un disco fácil. ¿Qué disco le pasaste? Te voy a comprar la máscara de sal, pero en cajita de acrílico. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando la gente pide lo que quiere para el cumpleaños, en los cumpleaños la gente te regala lo que quiere. Cuando vos querés algo, vas y te lo compras. Entonces, bueno, ¿cuál es la moraleja? Nosotros lo vamos a comprar el regalo que queremos. Tiene que ser surprise. Tiene que decir qué hermoso. No, pero una frase me, tan... Me acuerdo, para los 30 mi amigo me compró una bata y dije, me compraron esto. Igual es un rey. Igual ahora se me están enterando. Una bata. Una bata. Muy buen regalo. Una bata. Ah, pensé que era una batería, ¿no? No. De Sandro. Ojalá. No, azul, linda, linda. Azul, azul. ¿Qué quieres decir? La de Sandro es una muy la linda. La de Sandro era fea. Muy linda. Me parece muy buen regalo una bata. Más para un dandy como usted. Para un dandy como yo. Sí, me parece. A mí me encanta esta bata, ¿eh? Me parece que es maravilloso. Estar con pijama y la bata encima todo el día. ¿Pijama? No, la onda está con la bata. Con... Ah. ¿Bajón te da la bata? Está diciendo pijama, después de cierta hora y la... El Tete acaba de decir... La bata sin nada abajo. Bata. ¿La dónde es? Bata. No quiero pensar en media. Eso. No bata. Pensar en bata. ¿Cómo se llama? Pantuflas con media. Y la pipa que pantuflas tira. Con media. La es pipa que tira. La chica se van todas. El operador nos abandona. Bueno, se acabó. Pantuflas con medias, viejo. Pantuflas con media es lo más grande que te puede. En invierno. La otra vez, queriendo buscar una definición del invierno, se me ocurrió porque me pasó. Nada más. Quiere que retrate el invierno es perder una media en la sábana. Es lo mejor que te puede llegar a pasar en la vida. Es lo peor. Es lo mejor. ¿Cómo lo mejor? Esto es invierno. Yo no duermo con medias. No puedo. Hay un desequilibrio. Un pie con media, el otro sin. No me duermo más. ¿Duermen con medias ustedes? No, yo casi no uso medias en todo el día, además. Ah, sí. ¿Y ahora que hace frío, cómo hace? Hace patitas. Te tiro la bota arriba del pie, por ahí no se hizo. ¿Usa talco, Janina? Sí, claro. Ah, bien. Las fresh, como decimos. Fresh, siempre fresh. Así que bueno, chicos, ¿la han pasado bien el programa del día de la fecha? Muy bien. Muy bien. Muy agradecidos porque nos trajo. Es verdad que estamos como con la música bajita. No, yo que claro, debe ser que la tengo muy alta, la escucho re bien. Así que bueno, Janina Sibona, despídase de la audiencia y a ver sus deseos, ya que el Peter empezó con los deseos de cumpleaños, a ver su deseo para esta semana. Para esta semana, que sí. Gane Argentina. Que me depositen el aguinaldo. Bien. Que una semana cobre el sueldo y que le consigamos el regalo al Tete. Bien. Porque yo no puedo creer que el año pasado no hubo regalo. Ahora por dos. Yo no estaba Tete. Pero ¿hasta dónde lo extendemos? Porque antes del Tete cumplí yo. Pero quiero aclarar que no hubo regalos para nadie. No. Eso es, hay que decirlo. No hubo regalos para el Tete específicamente. Claro. No es una venganza. Usted también cumplió y no se la regalaron. Claro, nada. Peter también, August también. Pero, August, bueno, vos no te conocíamos, che. Vos llevas dos cumpleaños. Uno. No señales. Vos en febrero lo contás. Señala. Agustina, un cumpleaños. Pero, Gianni, un montón. Como cuatro. Uno lo estuve físicamente. Pero. Pero yo seguí cumpliendo años. Claro. Así que bueno, su deseo, Agustina. Que sea una linda y apacible semana para todos. Mira, quedó bien con Dios, el diablo, con todo. Tibio, no me gustó. Señora María Eugenia. Esta semana quiero dormir unas horitas más. Bien, tengo me sueño. Gustó ese deseo. Me encantó ese deseo. Me gustó. Alexander, su deseo para esta semana. Descansar. Le copió, le escuchó que dijimos vale, muy no bien. Vale. Yo quiero agregar un deseo, si las autoridades de la radio me están escuchando. Que la semana que viene haya vasos. Vamos, sí. Vasos. Me sumo. Señor Gabrielli. Quiero que se le cumpla el deseo a Euge, que pueda dormir, que mucho pueda descansar. Mucho comedia. Quiero que Argentina pueda lograr levantar la copa. Ah, no, pero esta semana, señor, sea realista. Esta semana y todas las semanas que levante la copa. Todos levantemos la copa. Y ese es el tercero, que todos podamos levantar la copa. Ahora, ¿el Peter te hizo regalo de cumpleaños por fuera del equipo de Como Todo? Yo sí, ¿cómo? Señorita Janina, usted es una... Un ratón. Una rata. Una rata de ciudad. Paren. El cumpleaños de Agus ya pasó y tampoco le damos nada. ¿Cuándo ya pero cumple uno. ¿Qué programa estás escuchando vos? Porque pero no escuché. Pensé que estabas hablando del año pasado. Antes de Agus vengo yo. ¿Y cuáles son sus deseos? A Agus le vemos dos. ¿Y cuáles son sus deseos? A vos también, a mí uno. No, a Agus uno. A mí uno. Parece que hace mucho, pero se descontroló. Es tremendo, la gente lo está escuchando, el aviso parroquial de los regalos. Somos unos ratones. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son sus deseos entonces? Mi deseo es que una vez, esta semana, es por esta semana, pierda una media entre las sábanas. Tengo otro deseo más que se me ocurrió. Mi deseo es envolverme en agua salada. ¿Qué canción es esa? ¿No, ninguno la sabe? Agua salada. Una de Magdalena. Dios lo cría. Dios lo cría. Agua salada. No, soy malísimo cantando. No, sí, sí. Babasónicos. Bueno, no lo conocía. Ah, no, sonada. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado atentos, escuchando un nuevo programa de Es Como Todo, que volverá el próximo martes a las 21 horas, perdón, aquí por FM Boedo 88.1. Muchas gracias, buenas noches. Irish girlies, listen and listen. It was on the good ship made, that's why Christ you should have seen us. The figurehead was a whore in bed and a monster that my queen. As the captain of this lugger, he was a dirty bugger. He wasn't fit to shuffle ship from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in. His name was Morgan, by Christ you had a garden. 10 times a day sweet tune his play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked until he worked himself into a stupor. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it in the rigging. Hold on, give it some.